El pintor de batallas, de Arturo Pérez Reverte. Siete. Cuando el camarero trajo su cerveza, Markovic estuvo un rato mirando el vaso sin tocarlo. Después deslizó un dedo en vertical por el cristal de empañado, mientras observaba las gotas que se iban depositando en el cerco húmedo sobre la mesa. Al cabo, sin beber todavía, sacó el paquete de cigarrillos de la mochila que había puesto en el suelo junto a la silla y encendió uno. La brisa del mar se llevaba el humo entre sus dedos cuando, aún inclinado sobre la llama del fósforo que protegía en el hueco de las manos, miró a Faulkes. «Creí que tenía sed», dijo este. «Y la tengo». Tiró el fósforo apagado, contempló de nuevo el vaso de cerveza y al fin, lentamente, lo cogió para llevárselo a los labios. A medio movimiento se detuvo como si fuera a decir algo, pero pareció cambiar de idea. Solo después de beber un sorbo y poner el vaso en la mesa, dio dos chupadas al cigarrillo y sonrió a Faulkes. O más bien fue su boca la que lo hizo, mientras los ojos agrisados permanecían imperturbables, clavados en el pintor de batallas. «Hay algo», dijo sin énfasis el croata, «que se aprende en un campo de prisioneros. A esperar. Al principio uno se impacienta, claro, y el miedo y la incertidumbre, como puede imaginar... Sí, las primeras semanas son malas. Además, los más débiles desaparecen durante esa época. No lo soportan, mueren. Otros se quitan la vida. Siempre me pareció mal suicidarse por desesperación». Y más cuando existe la posibilidad de hacérselo pagar tarde o temprano a los verdugos. Otra cosa, supongo, es acabar sereno, cuando comprendes que ha llegado el final. ¿No cree? Faulkes lo miraba sin decir nada. El otro se ajustó mejor las gafas con un dedo y movió la cabeza. Lo malo, prosiguió, es que el deseo de venganza o la mera esperanza de sobrevivir pueden convertirse en una trampa. «Sí», añadió tras reflexionar un momento. «Creo que lo peor es la esperanza. Usted lo insinuó ayer cuando tal vez no hablaba de lo mismo. Confías en que sea un error, que pase pronto. Te dices que no puede durar. Pero el tiempo pasa y dura. Y hay un momento en que todo se estanca. Los días dejan de contarse. La esperanza se desvanece. Es entonces cuando te conviertes en prisionero real». Profesional, por decirlo de algún modo, un prisionero paciente. El pintor de batallas contemplaba ahora la línea azul del mar en la bocana. Al fin encogió los hombros. «Ya no es un prisionero», dijo, «y se le va a calentar la cerveza». Un silencio. Cuando posó de nuevo los ojos en Markovic, este lo observaba casi con cautela, tras los cristales sucios de sus gafas. «Usted también parece un hombre paciente, señor Faulkes». El pintor de batallas no respondió. El otro dio una chupada al cigarrillo y dejó que la brisa le llevara el humo de la boca entreabierta. Al cabo, movió la cabeza. «Es curiosa esa pintura suya. Le aseguro que fue una sorpresa. Dígame algo, por favor. Ha fotografiado guerras, revoluciones... ¿Su trabajo de ahora es un resumen o una conclusión? Quiero decir, si se limita a reproducir lo que vio o intenta explicarlo. Explicárselo». Faulkes hizo una mueca deliberada, antipática. Vuelva a la torre cuando quiera y fíjese más. Decídalo usted. Como si considerase los pros y los contras de la propuesta, Markovic se acarició el mentón sin afeitar. La barba y las gafas sucias no eran su único desaliño. Tenía la piel grasienta y llevaba la misma ropa que el día anterior. La camisa estaba arrugada, rozada en el cuello. El pintor de batalla se preguntó dónde habría pasado la noche. «Iré, muchas gracias. Mañana mismo, si no le incomoda». Arrojó lejos el cigarrillo casi consumido, con un movimiento del índice bajo el pulgar, y se quedó viéndolo humear en el suelo. Después bebió un poco de cerveza y se limpió la boca con el dorso de la mano. «Permítame otra pregunta», dijo. «¿Ya sabe por qué el ser humano tortura y mata a los de su especie?». «¿En esos 30 años de fotografías obtuvo una respuesta?». Faulke se echó a reír. Una risa corta, sin ganas. «No hacen falta 30 años. Cualquiera puede comprobarlo a poco que se fije. El hombre tortura y mata porque es lo suyo. Le gusta. Lobo para el hombre, como dicen los filósofos. No insulte a los lobos. Son asesinos honrados, matan para vivir». Markovic inclinó la cabeza como si lo considerase a fondo. Luego miró de nuevo al pintor de batallas. «¿Y cuál es a su juicio la razón de que el hombre torture y mate por gusto?». «La inteligencia, supongo». «Qué interesante. La crueldad objetiva, elemental, no es crueldad. La verdadera requiere cálculo. Inteligencia, como acabo de decir. Fíjese en las orcas». «¿Qué pasa con las orcas?». Entonces Faulke explicó qué pasaba con las orcas y contó cómo esos depredadores marinos de cerebro evolucionado, que operaban dentro de un complejo ambiente social, comunicándose con sonidos refinados, se acercaban a las playas para capturar jóvenes focas que luego se lanzaban unos a otros a coletazos por el aire, jugando con ellas como si fueran pelotas, dejándolas escapar hasta el límite de la playa antes de capturarlas de nuevo. Y seguían así disfrutando hasta que, cansadas del juego, las orcas abandonaban la maltrecha presa, descoyuntada, o la devoraban si tenían hambre. Aquello, concluyó Faulke, no era algo visto por él en la televisión u oído por aquí. Lo había fotografiado en una playa austral, durante la Guerra de las Malvinas, y aquellas orcas parecían humanas. «No sé si comprendo bien. ¿Quiere decir que cuanto más inteligente es el animal, más cruel puede ser? ¿Que un chimpancé es más cruel que una serpiente?». «No sé nada de chimpancés ni de serpientes, ni siquiera de orcas. Verlas me hizo pensar, eso es todo. Tendrían motivos, supongo, lúdicos, de adiestramiento, pero su exquisita crueldad me recordó la del hombre. Tal vez ellas no tengan conciencia de esa crueldad y solo cumplan los códigos de su naturaleza. Quizá el hombre haga lo mismo, ser fiel a la espantosa simetría de su inteligente naturaleza». Markovic parpadeó desconcertado. «¿Simetría?». «Eso es. Un científico lo describiría como las propiedades estables del conjunto, pese a las transformaciones». Ante la expresión de su interlocutor, Faulke hizo una pausa y encogió los hombros. «Dicho de otro modo, que las apariencias engañan. Hay un orden oculto en el desorden, diría yo. Un orden que incluye el desorden. Simetrías y respuestas a simetrías». El otro se rascó el mentón moviendo ligeramente la cabeza. «Me parece que no le comprendo. Pues ayer dijo que ha llegado a conocerme. Mis fotos y todo eso». Un nuevo parpadeo. Markovic se quitó despacio las gafas y observó los cristales como si acabase de descubrir que su transparencia no era adecuada. Se puso a limpiarlos pensativo con un pañuelo de papel que sacó del bolsillo. «Ya veo», concluyó tras unos instantes. «Quiere decir que el malvado no puede evitar serlo». «Digo que somos malvados y no podemos evitarlo, que son las reglas de este juego, que nuestra inteligencia superior hace más excelente y tentadora nuestra maldad. El hombre nació predador, como la mayor parte de los animales. Es su impulso irresistible, volviendo a la ciencia su propiedad estable. Pero a diferencia del resto de animales, nuestra inteligencia compleja nos empuja a depredar bienes, lujos, mujeres, hombres, placeres, honores. Ese impulso nos llena de envidia, de frustración y de rencor. Nos hace ser todavía más lo que somos. Se calló y el croata no dijo nada. Se había puesto otra vez las gafas. Miró un momento a Faulkes antes de volverse hacia el espigón y permaneció así, contemplando el paisaje. «Yo cazaba antes de la guerra», dijo de pronto. «Me gustaba salir al campo de madrugada con algún vecino. Caminaba al alba, ya sabe, con la escopeta, pum, pum». Seguía mirando el mar, los ojos entornados por la claridad del sol que reverberaba cerca del muelle pesquero. «¿Quién me lo iba a decir?», añadió torciendo el gesto. Luego inclinó la cabeza para encender otro cigarrillo. Faulkes observó la cicatriz de su mano derecha y luego la de la frente, vertical y más profunda. Una ceja partida, sin duda. Objeto contundente. Esa cicatriz no estaba en la fotografía. Ni Markovic la había mencionado al hablar de su herida en Vukovar. Tal vez era una huella del campo de prisioneros. Había hablado de torturas, como a un animal. Eran las palabras. «Me torturaron, lo torturaron», fue lo que dijo en tercera persona, «como a un animal». «No sé qué le encuentran de belleza al alba», dijo de pronto Markovic, «o a la puesta de sol. Para quien ha vivido una guerra, el alba es señal de cielo turbio, de indecisión, de miedo a lo que va a pasar, y el atardecer es amenaza de las sombras que llegan, oscuridad, corazón aterrorizado, la espera interminable, muerto de frío en un agujero, con la culata del fusil pegada a la cara». Se quedó moviendo la cabeza, afirmativo. Sus recuerdos parecían respaldar sus argumentos. Tenía el cigarrillo en la boca y le oscilaba con el movimiento. «¿Tuvo miedo innumerables veces, señor Faulkes?» «Innumerables, como usted dice, sí». A Markovic parecía incomodarlo la media sonrisa del pintor. «¿Qué ocurre con la palabra innumerables?» «Nada, es correcta, no se preocupe. Innumerables, imposibles de numerar». El croata lo estudió atento en busca de ironía. Al cabo pareció relajarse un poco. Chupó su cigarrillo. «Iba a contarle», dijo con una bocanada de humo, «que en cierta ocasión vomité al alba, antes de un ataque. De puro miedo. Me limpié la boca con un pañuelo de papel, lo tiré y se quedó colgado de un arbusto como una manchita de color claro. Estuve mirando aquel pañuelo allí mientras amanecía. Ahora cada vez que pienso en el miedo, me acuerdo de ese pañuelo de papel colgado en el arbusto». Se ajustó otra vez las gafas con una presión del dedo índice. Se acomodó más en la silla y miró a uno y otro lado, el aire distraído, cual si buscara algo de interés en el paisaje. «Simetría, dice», comentó al fin. «Puede ser. Y esa pintura de la torre me sorprendió de veras, creo. O tal vez no me sorprendió tanto como yo digo que creo». Ahora miraba de nuevo al pintor con recelo. «¿Sabe lo que sí creo? Que todo cazador queda marcado por la clase de caza que practica. Y yo he pasado 10 años siguiendo su rastro, dándole caza a usted». Faulkes sostuvo su mirada sin abrir la boca. Estaba fascinado por la exactitud del comentario. Cazadores, clase de caza, marcas. Olvido había dicho eso casi con las mismas palabras. Un día de primavera después de la Primera Guerra del Golfo, vieron a un grupo de niños que esperaban ante el Museo del Louvre, alineados y sentados en el suelo bajo un cielo oscuro y lluvioso, vigilados por profesores que caminaban entre ellos. «Parecen», había dicho Faulkes, «prisioneros de guerra iraquíes». Y Olvido se lo quedó mirando, divertida, antes de acercarse y darle un beso en la cara. Un beso sonoro y fuerte. Y decir: «Hay cazas que marcan al cazador para toda la vida». «Sí, hay meteorólogos que miran el cielo y solo ven isóbaras». «Orcas, chimpancés y serpientes», murmuró Markovic. «¿De veras lo ve así?» Aquel mismo día, ella había escrito un poema, siguió recordando Faulkes. No era extraordinaria en eso, igual que tampoco lo era como fotógrafa. Estaba demasiado atenta a apurar la vida, quemando la vela por ambos extremos. no era una creadora. De no haberse dejado llevar por su búsqueda de lo intenso, por la necesidad de recorrer el límite exterior de lo razonable, sin renunciar a su memoria y su cultura, o de haber vivido lo suficiente para alcanzar la sombra de sí misma que perseguía a largas zancadas, Olvido habría brillado como historiadora de la pintura, como profesora de universidad, como galerista según la tradición familiar. Su talento cuajaba sobre todo en una lucidísima visión del arte, un ojo extraordinario para comprenderlo en cualquiera de sus manifestaciones, una intensa capacidad de análisis y un gusto, a la vez ecuánime y depurado, a la hora de detectar lo bueno entre la espesura de lo mediocre y lo malo. Antes, decía ella, el arte era la única historia donde triunfaba la justicia, y donde al final, por mucho que tardasen en llegar, siempre ganaban los buenos. Ahora no estaba segura de eso. Aquellas líneas del poema, garabateadas por Olvido en la servilleta de un café, las había conservado Faulkes durante algún tiempo, hasta que terminó perdiéndolas donde no recordaba, como tampoco las palabras allí escritas. Niños sentados bajo la misma lluvia que mojaba a otros lugares, cementerios lejanos donde yacían otros niños que nunca llegarían a viejos, ni llegarían a nada, o algo de eso. Recordaba solo las dos primeras líneas. Niños sentados frente a un museo, insólitamente intacto. Alejó el recuerdo y prestó atención a Markovic. Este había repetido su pregunta. «¿De veras lo ve así?», insistía. «Orcas, etcétera». Faulkes hizo un gesto ambiguo. «Está aquí, bajo la piel», dijo al fin. «En nuestros genes, solo las reglas artificiales, la cultura, el barniz de las sucesivas civilizaciones, mantienen al hombre a raya de sí mismo. Convenciones sociales, leyes, miedo al castigo». El otro escuchaba atento el cigarrillo humeante colgado de los labios. Entornó de nuevo los párpados. «¿Y Dios? ¿Es usted creyente, señor Faulkes?». «No fastidie, hombre». Se volvió a medias. Su ademán abarcaba a la gente sentada en las terrazas o que paseaba junto al muelle, con sus bronceados y sus pantalones cortos, y sus niños y sus perros. «Mírelos, tan civilizados dentro de lo que cabe, mientras no les cueste demasiado esfuerzo, pidiendo las cosas por favor, quienes todavía lo hacen. Métalos en un cuarto cerrado, prívelos de lo imprescindible y los verá destrozándose entre sí». Markovic los miraba también, convencido. «Lo he visto», asintió. «Por un trozo de pan o un cigarrillo, y no digamos por seguir con vida. Por eso sabe, como yo, que cuando el desastre devuelve al hombre al caos del que procede, todo ese civilizado barniz salta en pedazos, y otra vez es lo que era, o lo que siempre ha sido, un riguroso hijo de puta». El otro miró con atención la colilla que sostenía entre el pulgar y el índice. Luego la arrojó lejos, como la anterior. Cayó en el mismo sitio. «¿No es usted un hombre compasivo, señor Faulkes?». «No lo soy, pero es singular que diga eso». «¿Y en su opinión qué nos protege? ¿La cultura, como insinuó antes? ¿El arte?». «No lo sé, no creo». Markovic parecía decepcionado, así que Faulkes lo pensó un poco. «Sospecho», añadió, «que nada puede cambiar la naturaleza humana, o tenerla siempre a raya». Aún lo pensó un poco más. Una chica joven de buen aspecto caminaba cerca de la oficina de billetes del barco de turistas. Tal vez fuera ella, pensó, la guía de la golondrina que hablaba del pintor famoso de la torre. La chica pasó de largo. «La memoria, quizás. En cierto modo es una forma de dignidad estoica, la lucidez a la hora de contemplar las líneas maestras del asunto, asumir las reglas del juego». Vio sonreír a Markovic, como si esta vez hubiera sido capaz de comprender las alusiones de su interlocutor. «Las simetrías», apuntó el croata satisfecho. «Eso es, un poeta inglés escribió "terrible simetría", refiriéndose a las rayas del tigre». «Vaya, un poeta, dice». «Sí, toda simetría encierra crueldad», vino a decir. Frunció Markovic el ceño. «¿Y cómo es posible asumir simetrías? Mediante la geometría que permite observarlas, y la pintura que la expresa». «Otra vez me perdí», volví a decir el ceño fruncido del otro. «¿Dónde aprendió todo eso?». Faulkes hizo con las manos ademán de pasar página. Leyendo, dijo. Haciendo fotos. Mirando, supongo. Preguntando. Todo está ahí, añadió. La diferencia es que unos se fijan y otros no. El croata seguía escuchando con atención. He vuelto a desorientarme, protestó. Tiene puntos de vista estrambóticos. Se detuvo, suspicaz. ¿Por qué sonríe ahora, señor Faulkes? Por lo de estrambóticos. Está bien, resulta interesante su forma de usar algunas palabras. A diferencia de usted, no soy un hombre culto. En los últimos años he leído libros aquí y allá, pero estoy lejos de serlo. No me refería a eso. Al contrario, usa palabras interesantes, poco comunes, palabras cultas. Tuve pocos estudios, dijo entonces el croata. Solo buena formación técnica como mecánico. Pero en el campo de prisioneros traté a un hombre que había leído mucho. Un músico. Hablamos con frecuencia, figúrese, durante aquel tiempo. Aprendí cosas, ya sabe, cosas. Tras repetirlo de cosas, Markovic se quedó absorto unos instantes, el aire evocador. También, añadió, conocí a un hombre que estuvo sepultado 11 horas bajo su casa bombardeada, inmovilizado por los escombros, con la vista fija en un objeto que tenía delante, una navaja de afeitar rota. Imagínese, 11 horas inmóvil con aquel objeto delante, pensando. Algo parecido a lo mío con el pañuelo del arbusto, o con la foto que usted me hizo. Así que ese hombre llegó a saberlo todo sobre navajas de afeitar rotas y cualquier idea con la que éstas se puedan asociar. Escuchándolo, yo también. Después del campo de prisioneros, cuando me enteré de que ya no tenía familia, viajé un poco. Leí alguna cosa. Tenía un buen motivo. Usted. Conocer al hombre que había destrozado mi vida con una fotografía. Requería algunos conocimientos. El mecánico de antes de la guerra nunca lo habría logrado. Sin saberlo, el músico y el hombre de la navaja rota me abrieron puertas. Tampoco yo comprendí lo útiles que esas puertas iban a ser después, cuando supiera. Se detuvo y miró alrededor inclinado hacia adelante, las palmas de las manos sobre los muslos, como si fuera a ponerse en pie. Pero siguió sentado, inmóvil. Leí, busqué en periódicos viejos, en internet, hablé con gente que lo conocía. Usted se convirtió en mi navaja de afeitar rota. Clavaba los ojos en Faulkes como si fueran navajas nuevas. 8. Faulkes nunca recurría al negro puro. Ese color dejaba agujeros. Era como un balazo o un boquete de metralla en la pared. Prefería llegar a él de forma indirecta, mezclando sombra tostada con gris paine o azul prusia, incluso con algo de rojo, y que la mezcla no tuviese lugar en la paleta, sino sobre la pintura misma, frotando a veces directamente con el dedo en las superficies grandes hasta lograr el tono deseado, ceniza muy oscuro, entreverado de matices claros, que lo enriquecían y le daban volumen. En cierto modo, pensaba el pintor de batallas, aquello equivalía a abrir un punto más el diafragma cuando se fotografiaba a personas de piel negra. Si uno disparaba fiándose del fotómetro de la cámara, la gente salía empastada. Negro plano, sin matices. Un agujero en la foto. Recordó mientras aplicaba con un dedo la pintura en la pared, negro de sombras, negro de humos de incendios, negro de noche sin alba prevista, una piel negra que había fotografiado 25 años atrás, a orillas del Chari. También esa foto estaba en el álbum que Ivo Markovic había dejado sobre la silla, y era realmente una buena foto en blanco y negro, hasta el punto de que en su momento mereció una doble página en varias revistas internacionales. Tras un combate en las afueras de Yamena, una docena de rebeldes chadianos, heridos y maniatados, habían sido puestos junto al río para que los devoraran los cocodrilos, a poca distancia del hotel, cristales rotos por disparos y paredes llenas de agujeros que parecían trazos pictóricos hechos con negro frío, donde se alojaba Faulkes. Durante media hora fotografió a esos hombres uno por uno, calculando diafragma y encuadre, preocupado por el contraste de luz entre la arena y aquellas pieles negras relucientes de sudor, punteadas de moscas, donde se destacaba el blanco de los ojos horrorizados que miraban a la cámara. La humedad hacía el calor insoportable, y Faulkes se movía con mucha precaución, estudiando a los hombres tendidos en el suelo, paso a paso, empapada la camisa, economizando energía en cada gesto, deteniéndose con la boca abierta para respirar el aire espeso y caliente que olía al agua sucia del río y también a los cuerpos postrados en la orilla. Carne cruda. Nunca como ese día le pareció el olor de los cuerpos africanos tan semejante al de la carne cruda. Y al inclinarse sobre uno de ellos, carne sobre el tajo del carnicero, lista para ser devorada, y acercarle el objetivo de la cámara al rostro, el herido alzó las manos atadas para cubrirse a medias, atemorizado, mientras las córneas blancas se le desorbitaban más. Fue entonces cuando Folkes iluminó un punto el diafragma, tomó foco en los ojos muy abiertos que tenía delante y oprimió el disparador, capturando esa imagen compuesta con horrible perfección técnica. Varios volúmenes escalonados en negros y grises, las manos atadas y sucias en primerísimo plano, con el matiz más claro de las palmas y las uñas, la sombra que las manos proyectaban sobre la parte inferior del rostro, la superior, iluminada por el sol, negro, brillante, piel sudorosa, moscas, granulado de arena clara adherida a una mejilla. Y en el centro exacto de todo, aquellos ojos desmesuradamente abiertos, asomados al espanto. Dos almendras blancas con dos pupilas negrísimas clavadas en el objetivo de la cámara, en Folkes, en los miles de espectadores que iban a ver aquella foto. Y detrás, al fondo, como término al recorrido de la mirada del observador, la suma de todos esos negros y grises, la sombra de la cabeza del hombre sobre la arena, donde, pese al ligero desenfoque del fondo, se adivinaba. Toque maestro del azar y la naturaleza implacables, la huella del arrastre de las patas y la cola de un cocodrilo. Folkes llevaba tomadas 19 exposiciones cuando un centinela con fusil y gafas de sol, con la etiqueta de control de calidad pegada sobre el cristal izquierdo, se acercó indicándole por gestos que ya estaba bien, que se acabaron las fotos. Y Folkes, más por convención que por esperanza, hizo un gesto de protesta, una vaga recomendación de piedad que el de las gafas de sol atendió con una sonrisa desaforada y blanca que le descubrió las encías antes de cambiar de hombro el fusil que llevaba colgado y regresar al resguardo de la sombra. Entonces, sin mirar atrás, el fotógrafo regresó al hotel, rebobinó los carretes, los marcó con rotulador y los puso en un sobre de papel grueso para meterlos al día siguiente en un vuelo de Air France. Y a la puesta de sol, mientras cenaba en la terraza desierta del hotel, junto a la piscina vacía, entre los compases de la música de la orquesta, una guitarra, un órgano eléctrico y una cantante negra con la que esa noche se fue a la cama, previo pago de su importe, Folkes escuchó los alaridos de los prisioneros, arrastrados por los cocodrilos hasta las aguas del río, y dejó la carne medio cruda intacta en el plato, sin llegar apenas a cortarla con el cuchillo. Se lo había planteado algo más tarde a un amigo, en un restaurante de Madrid. «Necesito saber si es parte del juego», preguntó, «si hay una base científica para toda esa carne irracional tendida al sol en espera de que la despachen. Unas leyes ocultas en la vida o el mundo. Necesito saber si realmente mis fotos son la línea más corta entre dos puntos». El amigo era un hombre de ciencia joven y con buena cabeza, miembro de un par de academias y autor de libros divulgativos. «Aristóteles», empezó este, y Folkes lo interrumpió diciendo: «No me salgas con Aristóteles, maldita sea. Yo hablo de vida y muerte real, olor a cadáver bajo los escombros, olor a muerte que repta por la orilla de un río». Su amigo lo miró 3 segundos en silencio. «Aristóteles», prosiguió imperturbable, «nunca se limitó a exponer lo que sucedía, sino que buscó el porqué. Para comprendernos, decía, hemos de comprender el universo, y para comprender el universo, hemos de comprendernos a nosotros mismos. Lo que pasa es que desde entonces ha llovido mucho. Al divorciarnos de la naturaleza, los hombres hemos perdido la capacidad de consuelo frente al horror que acecha ahí fuera. Cuanto más observamos, menos sentido tiene todo, y más desamparados nos sentimos. Fíjate en que gracias al aguafiestas de Gödel, ya ni siquiera es posible encontrar refugio en el único lugar que creíamos seguro, la matemática. Pero ojo, Si no hay consuelo como resultado de la observación, sí puede haberlo en el acto de la observación misma. Me refiero al acto analítico, científico, incluso estético de esa observación. Es, Gödel aparte, como los procedimientos matemáticos, poseen tal seguridad, claridad e inevitabilidad que proporcionan alivio intelectual a quienes lo conocen y manejan. Son analgésicos, diría yo. Así volvemos a un Aristóteles algo maltrecho, pero todavía útil. La comprensión, incluso el esfuerzo por comprender, nos salva. O al menos consuela, porque convierte el horror absurdo en leyes serenas. Habían seguido comiendo y conversando sobre todo eso, mientras Faulkes hacía las preguntas adecuadas y escuchaba las respuestas en silencio, cual alumno interesado por la exposición del profesor. No lo sabía entonces, pero aquello alteraba, completaba, era en cierto modo la palabra justa, una visión del mundo que hasta entonces había tenido, así lo creía él, las lentes de sus cámaras como única vía de acceso o de conocimiento. Situaba, en fin, intuiciones e imágenes inconexas sobre el escaqueado riguroso de un intenso tablero de ajedrez que abarcase el mundo, la razón y la vida. Y es duro, estaba diciendo a su amigo, asumir la ausencia de sentimientos del universo, su despiadada naturaleza. Los viejos científicos lo contemplaban como un enigma que podía leerse con la posesión del código adecuado, algo así como un jeroglífico dispuesto por Dios. Eso significa que, en cierto modo, puedes tener razón, ya que si cambiamos la palabra de Dios por el concepto de sistema de leyes ocultas, la idea sigue siendo válida, aunque determinarla resulte difícil. ¿Comprendes? Pasa como con la conjetura de Goldbach. Sabemos cosas que no podemos demostrar. La ciencia clásica conocía la existencia de problemas asociados a sistemas no lineales. Me refiero a los de comportamientos irregulares, arbitrarios o caóticos, pero no pudo entenderlos por la dificultad matemática de su tratamiento. Ahora, según progresa nuestra capacidad de observación, encontramos más y más caos aparente en la naturaleza. Hace ya medio siglo que sabemos que las verdaderas leyes no pueden ser lineales. En aquellos sistemas confortables con los que la ciencia nos tranquilizó durante siglos, los cambios minúsculos en las condiciones iniciales no alteraban la solución. Pero en los sistemas caóticos, cuando varían un poco las condiciones de partida, el objeto sigue un camino distinto. Eso sería aplicable a tus guerras, claro, y también a la naturaleza y a la vida misma, terremotos, bacterias, estímulos, pensamientos. Vivimos en interacción con el confuso paisaje que nos rodea. Pero es verdad que un sistema caótico está sujeto a leyes o reglas. Es más, hay reglas hechas de excepciones o de azares aparentes que podrían describirse con leyes formuladas en expresiones matemáticas clásicas. Resumiendo la conferencia, amigo mío, y antes de que pagues tú la cuenta, aunque no lo parezca, hay orden en el caos. También aquella grieta de la pared, una entre muchas, formaba parte del caos. Pese al denso enfoscado de cemento y arena aplicado por Faulkes en la pared circular de la atalaya, una de las hendiduras más grandes había progresado algunos centímetros en las últimas semanas. Ya afectaba a una de las zonas pintadas del mural, entre el negro de la humareda y la ciudad que ardía sobre la colina, con oscuros contraluces geométricos sobre un fondo de llamas que el pintor de batallas había logrado muy razonablemente, una vida fotografiando incendios daba de sí, con la aplicación de rojo inglés en la zona exterior y rojo cadmio con algo de amarillo en el centro. La evolución en zigzag de aquella grieta, de aquel sistema no lineal, habría dicho el científico amigo de Faulkes, respondía también a leyes ocultas, a una dinámica evidente cuyo desarrollo resultaba imposible de prever. Había intentado remediar la grieta rellenándola a base de resina acrílica con polvo de mármol, aplicada con una espátula y repintando encima. Pero eso no cambiaba mucho las cosas. La grieta seguía, lenta, su progresión implacable. Mientras se limpiaba el gris y el azul de los dedos con un trapo y con un poco de agua, Faulkes observó resignado la hendidura de la pared. Después de todo, se consoló, aquello formaba parte del criptograma, el zigzag del caos y sus sentidos ocultos. También la naturaleza, recordó, tenía sus pasiones.

y me olvide de ti, de Venecia, y de todo cuanto he sido y cuanto me espera. Ahora Folker recordaba esas palabras y la recordaba ella caminando aquellos días por las calles estrechas cubiertas de nieve, el suelo resbaladizo y las góndolas tapizadas de blanco entre el chapoteo del agua verde y gris, el frío intenso y el aguanieve, los turistas japoneses acurrucados en los cafés, el vestíbulo del hotel con brocados engalanando las escaleras centenarias, las grandes arañas del salón adornado con un enorme y absurdo árbol de Navidad, el director y los viejos conserjes que salían a saludar a Olvido, llamándola señorina Ferrara, como 10 o 15 años atrás, los desayunos en la habitación ante la vista de la isla de San Giorgio, y a la derecha la aduana y la entrada al gran canal entre la bruma. La noche de San Silvestre se vistieron para cenar, pero el restaurante estaba lleno de norteamericanos vociferantes y mafiosos eslavos con mujeres rubias, así que cogieron los abrigos y caminaron por las calles blancas y heladas hasta una pequeña trattoria del muelle Zatere. Allí, él de smoking, ella con collar de perlas y un vestido negro y ligero que parecía flotar alrededor de su cuerpo, cenaron espaguetis, pizza y vino blanco antes de pasear hasta la punta de la aduana para besarse a las 12 en punto, temblando de frío, mientras un castillo de fuegos artificiales coloreaba el cielo con estrépito sobre la Giudecca, y regresaron luego despacio al hotel, cogidos de la mano por las calles desiertas. En adelante, Venecia siempre sería para Faulkes las imágenes de aquella noche singular. Luces difusas por la neblina y copos pálidos que caían sobre los canales. Lenguas de agua que rebasaban los peldaños de piedra blanca y se extendían en ondas suaves por el empedrado. La góndola que vieron pasar bajo el puente con dos pasajeros inmóviles, cubiertos de nieve, y el gondolero cantando en voz baja. También las gotas de agua en el rostro de Olvido, y su mano izquierda deslizándose por la balaustrada de la escalera, camino de la habitación. El crujido del suelo de madera, la alfombra en la que a ella se le enganchó el tacón de un zapato, el espejo enorme a la derecha donde la vio mirarse de soslayo al pasar, los grabados en las paredes del pasillo, la tenue luz amarillenta que entraba por la ventana cuando, ante la gran cama del dormitorio, tras despojarse de los abrigos mojados, él le alzó muy despacio el vestido hasta las caderas, mientras ella le miraba los ojos en la penumbra con una intensidad fija e impasible, medio rostro iluminado apenas, bella como un sueño. En ese momento Folkes se alegró en su corazón, un gozo tranquilo y salvaje a un tiempo, de que no lo hubiesen matado ninguna de las veces que eso hubiera sido posible, porque en tal caso no estaría allí esa noche, desnudando las caderas de Olvido, y nunca la habría visto retroceder hasta recostarse en la cama, sobre la colcha intacta, sin dejar de mirarlo entre el cabello suelto y mojado de aguanieve que se le derramaba sobre la cara, la falda subida hasta la cintura, abriendo despacio las piernas con una deliberada mezcla de sumisión e impúdico desafío, mientras él, impecablemente vestido todavía, se arrodillaba ante ella y acercaba la boca, entumecida por el frío de la noche, a la oscura convergencia de aquellos muslos largos y perfectos, en cuyo centro latía cálida, suavísima, deliciosamente húmeda al contacto de sus labios y su lengua, la carne espléndida de la mujer a la que amaba. Se agitó el pintor de batallas pasando los dedos por los bordes de la grieta del muro, ásperos y fríos. Carne cruda, recordó de pronto, junto a huellas de un animal en la arena. El horror siempre al acecho, exigiendo diezmos y primicias, listo para degollar a Euclides con la guadaña del caos. Mariposas aleteando por todas las guerras y todas las paces. Cada momento era una mezcla de las situaciones posibles combinadas con las imposibles, de grietas previstas desde aquel primer instante a la temperatura de 3.000 millones de grados Kelvin, situado entre los 14 segundos y los 3 minutos después del Big Bang, inicio de una serie de casualidades precisas que crean al hombre y lo matan. Dioses borrachos jugando al ajedrez, albures olímpicos, un meteorito errante de solo 10 kilómetros de diámetro que, golpeando la tierra y aniquilando a todos los animales con más de 25 kilos de peso, despejó el camino a mamíferos entonces pequeños y temerosos que 65 millones de años después terminarían siendo Homo sapiens, Homo ludens, Homo Cisor. Una Troya previsible bajo cada foto y cada Venecia. Venerar caballos de madera con el vientre preñado de bronce. Aplaudir por las calles a los maestros florentinos o quemar con idéntico entusiasmo sus obras en las hogueras de Savonarola. El balance de un siglo o de 30 siglos fue el resumen que hizo Olvido aquella noche en la punta de la aduana, observando a la multitud congregada al otro lado de la boca del canal, en San Marcos, los petardos y cohetes que estallaban y el vocerío de quienes celebraba la llegada del nuevo año, sin saber qué les deparaba este. «Ya no hay bárbaros», murmuró estremeciéndose. «Están todos dentro. O tal vez somos nosotros los que nos hemos quedado fuera. Te digo por qué estamos tú y yo juntos esta noche. Porque sabes que el collar que ahora llevo puesto es de perlas auténticas. No porque te hayas fijado en ellas, sino porque me conoces a mí. ¿Lo entiendes? Este mundo me asusta, Faulques. Me asusta porque me aburre. Detesto que todos los tontos se proclamen parte de la humanidad y todos los débiles se escuden en la justicia. Que todos los artistas sonrían o escupan, que es lo mismo, al marchante y al crítico que los inventan. Cuando mis padres me bautizaron, erraron el nombre por milímetros. Hoy, para sobrevivir en la caverna del cíclope, es preciso llamarse nadie. Sí, creo que necesitaré pronto otra dosis fuerte. Otra de tus hermosas e higiénicas guerras. El pintor de batallas decidió dejar la grieta como estaba. A fin de cuentas era parte de la pintura, como todo lo demás, como Venecia, como el collar de perlas de Olvido, como él mismo, como Ivo Markovic, que en ese momento, sin que lo hubiera oído llegar, se recortaba a contraluz en la puerta de la torre. 9. ¿Ya estoy ahí dentro? Se encontraba de pie ante la pintura mural y el humo del cigarrillo colgado de sus labios le hacía entornar los ojos tras los cristales de las gafas. Estaba recién afeitado y vestía una camisa limpia, remangada hasta los codos. Faulkes siguió la dirección de su mirada. En una zona todavía sin pintar, el dibujo a carboncillo y algunos trazos de color sobre la imprimación blanca abocetaban formas tendidas en el suelo que cuando estuviese terminado el mural serían cadáveres despojados por saqueadores semejantes a cuervos. También había un perro lisqueando restos humanos y árboles con cuerpos colgados de las ramas. «Claro», respondió el pintor de batallas, «ya lo estaba antes. De eso se trata, supongo. O más bien lo sé. Desde que usted apareció estoy convencido de ello». «¿Y qué hay de su responsabilidad?» «No comprendo». «También es responsable de lo que pasa en el cuadro». Faulkes dejó el pincel corto que tenía en la mano. La pintura acrílica se había secado, endureciéndolo, comprobó malhumorado, y luego se acercó a la pared hasta situarse junto a Markovic. Cruzados los brazos, mirando lo que el otro miraba. Los dibujos eran razonablemente elocuentes, decidió para sí. Pese a que no se tenía en extraordinaria estima como pintor, lo consolaba la certeza de poseer cierta mano para el dibujo. Y a fin de cuentas, aquellos trazos abigarrados y expresivos contenían guerra de verdad. Eran desolación y soledad, la de los hombres muertos. Todos los muertos que había fotografiado a lo largo de su vida parecían estar solos. Ninguna soledad era más perfecta que esa, absoluta e irreparable. Lo sabía muy bien. Dibujo o color aparte, ahí estaba quizá su ventaja, decidió, lo que daba consistencia al trabajo que realizaba en aquella torre. Nadie le había contado lo que contaba. No estoy seguro de la palabra responsabilidad. Siempre procuré ser el hombre que miraba, un tercer hombre indiferente. Sin apartar los ojos de la pintura, Markovic movió la cabeza. Se equivocó, diría yo. Creo que nadie es indiferente. También a usted lo contiene el cuadro. Pero no solo como parte de él, sino como agente, además, como causa. Es singular que diga eso. ¿Por qué le parece singular? Faulkes no respondió. Recordaba ahora, un poco desconcertado, lo que su amigo científico había añadido cuando conversaban sobre el caos y sus reglas, que un elemento básico de la mecánica cuántica era que el hombre creaba la realidad al observarla. Antes de tal observación, lo que verdaderamente existía eran todas las situaciones posibles. Solo al mirar se concretaba la naturaleza tomando partido. Había, por tanto, una indeterminación intrínseca de la que el hombre era más testigo que protagonista. Opuestos a apurar el asunto, ambas cosas a la vez, víctima tanto como culpable. Se quedaron mirando el mural, callados, inmóviles, uno junto al otro. Después Markovic se quitó el cigarrillo de la boca. Ahora se inclinaba un poco para observar mejor a los dos hombres que se acuchillaban abrazados en primer plano, en la parte inferior de la pintura. ¿Es cierto que algunos fotógrafos pagan para que maten a la gente ante sus cámaras? Falkes movió despacio la cabeza de un lado a otro, dos veces. No, ni desde luego fue mi caso. La movió por tercera vez. Nunca. El croata se había vuelto a observarlo con interés. Estuvo así un momento, y luego le dio otra chupada al cigarrillo y fue a apagarlo dentro del frasco de mostaza vacío que estaba sobre la mesa, entre las pinturas y los pinceles. The Eye of War seguía allí. Pasó algunas páginas distraído y se detuvo en una. «Buena foto», dijo. «¿Es la del otro premio?» Se acercó Falkes. «Líbano, cerca de Daraya. Película de 400 asa en blanco y negro, a 1.125 de velocidad, objetivo de 50 milímetros. Una montaña de cumbre nevada, apenas entrevista en la niebla, servía de fondo a la escena principal. Tres milicianos drusos, en el momento de ser ejecutados por seis falangistas cristianos, arrodillados estos a 3 metros de sus víctimas, los fusiles encarados, disparando. Los drusos frente a ellos, vendados los ojos, dos al fondo de la imagen, alcanzados ya por los disparos, la polvareda de tiros sacudiéndoles las ropas. Uno encorvado sobre el vientre y dobladas las rodillas, otro alzadas las manos y cayendo hacia atrás como si el mundo se desvaneciera a su espalda. Y el tercero, el más próximo al fotógrafo, unos 40 años, moreno, pelo corto, barba de 2 o 3 días, erguido y firme, esperando estoico el balazo que aún no llegaba, alta la cara, los ojos cubiertos por un paño negro, una mano herida, envuelta en un vendaje que pendía del cuello, puesta sobre el pecho. Tan sereno y digno en su actitud que los verdugos que le apuntaban, dos maronitas jóvenes, parecían vacilar antes de matarlo, el dedo en el gatillo de sus fusiles de asalto Galil. Al druso de la mano herida le habían disparado un segundo después de que Falkes tomara la foto. Oprimió el obturador al escuchar la primera ráfaga, convencido de que todos caerían a la vez, alcanzándolo en el pecho cuando sus compañeros ya estaban en el suelo. Pero Falkes no consiguió fotografiarlo cayendo, pues tiraba con la Leica sin motor, de arrastre manual, y en ese momento pasaba película para la siguiente exposición. Así que esta la tomó cuando el hombre ya se había desplomado boca arriba, la mano vendada un poco en alto, rígida entre el humo de los disparos que flotaba en el aire y el polvo que el cuerpo había levantado al caer. Falkes hizo una tercera foto cuando el jefe de los ejecutores se hallaba de pie entre los cadáveres, después de haberle dado el tiro de gracia al primero y disponiéndose a dárselo al segundo. «Esto es interesante», comentó Markovic, un dedo puesto sobre la imagen. «La dignidad del hombre, etcétera. Pero no todos mueren así, ¿verdad? En realidad así mueren muy pocos. Lloran, suplican, se arrastran. Aquella vileza de la que hablábamos el otro día, con tal de sobrevivir». Los editores de la agencia a la que Falkes envió el carrete sin revelar habían seleccionado la foto del druso erguido a causa de la dignidad ante la muerte que traslucía su actitud, la aparente duda de los ejecutores y el dramatismo de los hombres abatidos detrás. En su momento se publicó con gran despliegue. El orgullo de morir, tituló grandilocuente una revista italiana, ganando aquel mismo año los $20,000 del International Press Photo. En el libro que Markovic tenía ahora delante, esa imagen estaba enfrentada, página con página, a otra que Falkes había tomado en Somalia 15 años después. Un miembro de la milicia de Farah Adid matando a tiros a un saqueador en el mercado de Mogadiscio. Las dos escenas eran diferentes de motivo y composición, y Falkes había dudado mucho hasta decidir emparejarlas en el álbum. Pero fue eso lo que terminó convenciéndolo. tenían más sentido juntas. La del Líbano era una foto en blanco y negro, serena, de líneas equilibradas pese al asunto, planos bien definidos, un punto de fuga perfecto, aquella montaña con nieve en la cumbre, apenas visible entre el desenfoque de la bruma, y diagonales que venían de muy lejos para converger allí con los ejecutores y los dos drusos abatidos como comparsas o paisaje de fondo para la escena principal. La coincidencia extrema de los fusiles del primer término, dos paralelas mortales apuntando al pecho del tercer druso erguido, justo al corazón sobre el que se apoyaba la mano vendada en cabestrillo, una armonía casi circular de líneas curvas, radios rectos y sombras, cuyo centro eran esa mano y ese corazón a punto de interrumpir sus latidos. La foto de Mogadiscio era lo contrario. Película en color, imagen sin volumen, casi plana, con el fondo ocre de una pared de adobe donde se proyectaban las sombras de un grupo de curiosos fuera de cuadro. Y en el centro de la escena, de pie, un miliciano somalí, con un pantalón corto que le daba un aire insólitamente juvenil, extendiendo el brazo que empuñaba un AK-47 para acercar la bocacha del cañón a la cabeza del hombre tendido en el suelo boca arriba. Los músculos y tendones del brazo negro, flaco, se veían crispados por la tensión del retroceso del arma, cuyas balas destrozaban la cara del caído que alzaba manos y rodillas, vivo aún, estremecido por los impactos, con la polvareda alrededor de su cabeza, la cara saltando en fragmentos rojos, action painting absolutamente puro, diría Olvido más tarde, pálida todavía, y dos cartuchos vacíos, recién expulsados de la recámara del arma, atrapados por la foto, inmovilizados cuando daban vueltas en el aire, dorados y relucientes al sol. Aquella imagen no tenía profundidad, ni fondo, ni líneas lejanas, ni otra cosa que la pared con las sombras a modo de testigos anónimos. Y el triángulo, cerrado, equilátero, geométricamente perfecto, como el triángulo simbólico que en los libros escolares de Faulques representaba a Dios, formado por el hombre de pie, la víctima tendida en el suelo, y el arma como prolongación del brazo y de la voluntad racional que la ejecutaban. «Lloran, suplican y se arrastran», había dicho Markovic, «con tal de sobrevivir». Ese no era el caso, pensó Faulques, de los tres drusos de la primera foto, que se dejaron matar sin decir esa boca es mía ni perder la compostura. Pero sí del somalí de la segunda, que se había tirado a los pies del verdugo, rogando por su vida mientras éste lo maltrataba, a puntapiés, entre el gozo de los chiquillos que contemplaba la escena. Suyas eran las sombras proyectadas en la pared. Y así, de rodillas, y agarrado a las piernas del miliciano, había recibido primero el culatazo que lo volvió de espaldas, y luego, suplicante y con las manos alzadas para protegerse el rostro, había gritado cuando vio cerca la boca del fusil, antes del estremecimiento de todo el cuerpo y los espasmos finales entre el golpeteo de las balas. Esa vez Faulques tiró con motor y arrastre automático entre foto y foto. Clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic. 8 veces. Una serie completa a 1.500 de velocidad de obturación y 8 de diafragma. La quinta fue la mejor. Aquella donde el moribundo, con la cara apenas visible entre sus propios estallidos rojos, levantaba brazos y piernas. Después, al reparar en el fotógrafo, Faulques se había acercado con impecable sigilo táctico, mientras Olvido susurraba «No lo hagas, por favor, quédate aquí y ni te muevas». El miliciano somalí hizo un gesto fanfarrón, el fusil empuñado con ambas manos, poniendo un pie sobre el pecho del cadáver, a la manera del cazador que posara con su trofeo. «Make me one photo», sonrisa y relax. Y Faulques, alzando otra vez la cámara, fingió tomar también esa imagen, aunque no lo hizo. Ya había conseguido una escena idéntica en Tenesei, Eritrea. Dos guerrilleros del FLE posando fusil en mano, uno de ellos con un pie sobre el cuello de un soldado etíope muerto. Y no era cosa de publicar 2 veces la misma foto. Resultaba absurdo plagiarse a sí mismo. En cuanto a todo aquello, el «Make me one photo» y todo lo demás, la más ajustada definición iba a correr a cargo de Olvido la noche misma de lo de Mogadiscio, mientras bebían a oscuras junto a la ventana en el hotel. «Me fascina África», dijo, «porque parece una pista de pruebas del futuro». supera el disparate dadaísta más extremo. Es como una película de dibujos animados de la tele donde los personajes enloquecieran, armados con machetes, fusiles y granadas. «Con tal de sobrevivir», repitió Markovic. Faulkes, que regresaba despacio de sus recuerdos, torció el gesto. «A muchos no les sirve de nada suplicar», murmuró. «Ni siquiera la vileza ante el verdugo garantiza nada». El croata seguía pasando páginas del álbum. Al fin lo cerró. «Lo intentan», dijo. «Casi todos, en realidad. Algunos lo consiguen». Se quedó mirando pensativo, la tapa del libro cerrado. Foto en blanco y negro, asfalto de la carretera del aeropuerto de Saigón, una mujer muerta en el suelo con su bebé también muerto abrazado. El marido un poco más allá, con otro niño cogido de la mano, muertos también, todos. Entre ellos un sombrero de paja de forma cónica sobre un charco de sangre. No era la foto predilecta de Faulkes, pero en su momento a él y a sus editores les había parecido una buena portada. «Cuando me liberaron», prosiguió Markovic, «iba con otros en un camión. Apenas dijimos nada, ni nos mirábamos siquiera, avergonzados. Sabíamos cosas unos de otros, ¿comprende? Cosas que queríamos olvidar». Seguía de pie ante la mesa y el álbum de fotos y ahora estuvo callado un rato. Faulke se acercó hasta la botella de coñac y la señaló inquisitivo. El otro dijo «no, gracias», sin volver la cabeza. El pintor sirvió un poco en un vaso, mojó los labios y lo dejó sobre el álbum. Entonces Markovic levantó la vista. «Había un chico jovencito, guapo, unos 16 o 17, bosnio. Un guardián serbio se encaprichó de él». Sonreía un poco, el aire evocador. De no ser por la expresión de sus ojos, se habría dicho que era un recuerdo grato. «Cuando algunas noches el guardián se lo llevaba», prosiguió, «aquel chico siempre volvía con algo. Un poco de chocolate, un bote de leche condensada, tabaco. Nos lo daba todo. A veces hasta consiguió medicinas para los enfermos. Aún así, lo despreciábamos. ¿Qué le parece? Sin embargo, tomábamos cuanto traía. Ávidos, se lo aseguro. Sí, hasta el último cigarrillo». El sol, que asomaba por una de las ventanas de la torre, iluminó el rostro del croata y las pupilas se le aclararon más tras los cristales de las gafas. El apunte de sonrisa se esfumó de sus labios como borrado por la luz. Los ojos imponían su dominio real, dando la impresión de que la sonrisa no había existido nunca. Faulkes pensó que en otro tiempo se habría movido con cautela, alzando la cámara despacio para no aterrar a la presa, a fin de capturar aquella mirada que no estaba al alcance de cualquiera. Era precisa determinada biografía para mirar así. Olvido la llamaba mirada de los 100 pasos. «Hay seres humanos», decía, «que caminan 100 pasos más allá que el resto, y ya nunca regresan. Luego entran en los bares y en los restaurantes y en los autobuses, y casi nadie lo nota. Qué absurdo, ¿verdad? Todos deberíamos llevar nuestra biografía en la cara, como una hoja de servicios. Algunos la llevan, claro. Deja que te mire. La lleváis, pero no siempre los otros saben leerla. La gente se cruza con ellos y no se da cuenta. Tal vez porque ahora nadie se mira de verdad a los ojos». «Una noche», seguía contando Markovic, «varios de mis compañeros sodomizaron al chico. Si te dejas por el serbio, dijeron, te dejas por nosotros. Le habían metido un trapo en la boca para que no gritara. No hicimos nada para defenderlo». Sobrevino un largo silencio. Faulkes observó la pintura mural, allí donde el niño medio incorporado en la arena miraba a la mujer tendida boca arriba, los muslos desnudos y ensangrentados. El caudal del fugitivo procedente de la ciudad en llamas, vigilado por los esbirros armados, pasaba sin prestar atención. Solo era una historia más, y cada uno tenía sus problemas. El chico se ahorcó al día siguiente. Lo encontramos detrás del barracón. Markovic miraba ahora al pintor de batallas como si lo invitara a enjuiciar el asunto. Pero este no dijo nada. Se limitó a sentir con la cabeza sin apartar los ojos de la mujer violada y el niño pintados en la pared. El otro siguió la dirección de esa mirada. «¿Alguna vez pudo impedir algo, señor Faulkes? ¿Una paliza? ¿Una muerte? ¿Alguna vez pudo impedirlo y lo hizo? ¿Dejó transcurrir una pausa deliberada? ¿O lo intentó? Algunas. ¿Muchas? Nunca llevé la cuenta. El croata sonreía malévolo. Bueno, al menos sé que una vez sí quiso hacerlo. Pareció decepcionado porque Faulkes no hizo comentarios. Los ojos fijos en el mural. Había dos figuras medio pintadas detrás del soldado del primer término, que en escorzo vigilaba a los fugitivos. Otro soldado de apariencia medieval y armas modernas, un espectro sin rostro bajo la visera del casco, que apuntaba con su fusil a un hombre del que solo estaban concluidas la cabeza y los hombros. Algo en la expresión de la víctima no convencía del todo al pintor de batallas. Iba a ser asesinado un instante después, y Faulkes lo sabía. El ejecutor también lo sabía. El problema estaba en los sentimientos del hombre a ejecutar. Su rostro, repasado con sombra tostada y azul prusia, para acentuar los ángulos y escorzos, aparecía descompuesto por el miedo, pero no estaba vuelto hacia el verdugo, sino hacia el observador, o el pintor, o cualquiera que presenciara la escena. Y era eso lo que no encajaba, comprendió Faulkes. No era el terror lo que debía reflejar la cara de aquel hombre a punto de morir. Si no observaba a su verdugo, sino al testigo, a la cámara transformada en pinceles y mirada del pintor, al ojo imaginario que con tanta impudicia se disponía a presenciar su muerte, la expresión del sentenciado no podía reflejar miedo, sino indignación. Una sorpresa indignada. Era el matiz exacto. Naturalmente. Estaba en pijama. Acababan de sacarlo de su casa. El pelo revuelto, legañas en los ojos, ante las miradas pasivas, cobardes, regocijadas o cómplices de los vecinos. Estaba exactamente igual que el hombre a quien Faulkes había fotografiado en la corniche de Beirut, cuando lo empujaban a punta de fusil, descalzo y vestido con un ridículo pijama de rombos blancos y rojos, llevándolo hasta el lugar donde ya estaban en el suelo asesinados otros cuatro vecinos del inmueble. El hombre del pijama sabía lo que le esperaba, pero su expresión de miedo llegaba desencajado, la piel de un amarillo ceniciento. Se trocó en sorpresa e irritación cuando vio detrás de sus verdugos la cámara con la que Faulkes, que una semana antes había cumplido 25 años, lo fotografiaba. Y este oprimió el obturador en el momento preciso para captar esa mirada colérica de intimidad invadida, cuando el hombre del pijama advirtió que alguien lo fotografiaba a punto de morir de aquella manera inicua y con semejante aspecto. La foto fue oportuna, pues cuando Faulkes volvió a oprimir el disparador, el hombre ya tenía balas en el cuerpo y se desplomaba sobre los otros cadáveres. Hubo una tercera foto posible, pero no la hizo. Al ver acercarse a uno de los ejecutores al cadáver e inclinarse sobre él, Faulkes pasó el diafragma de 8 a 5.6 y se dispuso a disparar. Pero cuando a través del visor vio que el hombre sacaba del bolsillo unos alicates para arrancarle al muerto los dientes de oro, la náusea le impidió enfocar. Entonces dejó caer la cámara sobre el pecho. Caminó sin apresurarse hasta el taxi destartalado que estaba lejos, el cartel Presa AFI pegado en el cristal, y ante la mirada risueña del chofer libanés, a quien pagaba $2 de comisión por cada buena foto que le facilitaba, vomitó cuanto había desayunado esa mañana en el Hotel Commodore. «Un testigo indiferente e ideal», comentó Markovic. «De eso se trata». Pues nadie lo diría, viendo lo que pinta aquí. Tampoco me pareció indiferente el día que lo vi arrodillado en la cuneta de la carretera de Borov-Naselje, al menos hasta que cogió la cámara y fotografió a la mujer. Faulkes no respondió. Había ido hasta la pared e inclinándose un poco sobre la escena pintada, la estudiaba de cerca. Era tan evidente que se maldijo por no haberlo advertido antes. Cogió el estropajo verde de cocinar y frotó con suavidad y mucho cuidado el rostro del hombre que iba a morir, difuminando ligeramente sus rasgos, sobre todo en la parte de la boca, hasta que algunas irregularidades arenosas de la imprimación blanca sobre el cemento de la pared asomaron debajo. Luego pasó un cepillo de panadero para limpiar la superficie raspada y volvió a la mesa, revolviendo los pinceles secos agavillados en los botes de conserva y latas de café, hasta encontrar uno redondo del número 4. Sentía en su nuca los ojos de Markovic. El pintor de batallas nunca había trabajado delante de nadie. pero en ese momento le daba igual. «¡Qué extraño!», murmuró el croata. «Hay quien identifica el arte con algo culto, delicado. Yo mismo lo creí así. Era difícil establecer si se refería a los dramáticos motivos del mural o al estropajo, pero Faulkes no se entretuvo en averiguarlo. Destapó dos frascos de cristal con tapa hermética donde tenía mezclas de color. Solía preparar las más usuales en cantidad suficiente para no perder tiempo en busca del matiz deseado. E hizo una prueba con el pincel sobre la gran bandeja de horno que usaba como paleta. Las mezclas mantenían la textura adecuada. Enjuagó el pincel, lo secó con un trapo, chupó la punta, puso un poco de cada frasco sobre la bandeja y volvió junto a la pared. Markovic le fue detrás. Había cogido un pincel inglés plano, de pulgada y media, que estudiaba con curiosidad. «¿Es pelo auténtico? ¿De ardilla, Marta o material así?» «Sintético», respondió Faulkes. «El roce de la pared desgastaba mucho los pinceles. El nylon era más resistente y barato». Después estuvo un momento observando la figura. Los ojos pintados hacía una semana, el óvalo de la cara, los trazos violentos y bien conseguidos del pelo desgreñado. De cerca, una simple maraña de colores superpuestos. Y al fin aplicó el color carne, amarillo de Nápoles con azul, rojo y una pizca de ocre, en firmes pinceladas verticales en torno a la boca raspada del hombre muerto, casi 30 años atrás. «Aquella conversación de ayer sobre la tortura», dijo de pronto Markovic, «hay algo que no le dije. Una vez torturé a un hombre». Seguía junto a Faulkes viéndolo trabajar. Le daba vueltas al pincel entre los dedos probando su suavidad en el dorso de una mano. El pintor se había agachado para enjuagar su pincel y tras secarlo en el trapo aplicaba ahora la otra mezcla, sombra tostada con azul prusia, a fin de marcar la cara, las mejillas hundidas bajo los pómulos, el efecto de luz en la cabeza vuelta hacia el observador. Lo hizo arriesgándose un poco, húmedo sobre húmedo, dejando que las dos mezclas se fundieran a su vez en los contornos, antes del rápido secado de la pintura acrílica. Después apartó de la pared para comprobar el resultado. Ahora la expresión del hombre que iba a morir era adecuada. Asombro, indignación. «¿Qué diablos miras, observas, fotografías, pintas?» Faulkes sabía que, en última instancia, todo dependería al final de su buena o mala mano al ejecutar la boca aún raspada y borrosa, pero de eso se ocuparía más tarde, cuando el resto estuviera seco. Se agachó para dejar el pincel en la espiral del recipiente, lleno de agua. Observó desde abajo lo que había hecho y al erguirse siguió trabajando en conformar los contornos, esta vez frotando directamente con los dedos pulgar y medio. Entonces volvió a prestar atención a lo que decía Markovic. «Fue al principio de la guerra», contaba el croata. «Me refiero a la mía, naturalmente, a mi guerra, antes de Vukovar. Llevaba una semana movilizado cuando nos ordenaron limpiar de civiles serbios las afueras de Vinkovci. El sistema era el mismo que usaban ellos. Llegabas a una casa, sacabas a todo el mundo, abrías la espita de la cocina de gas, tirabas una granada y pasabas a la siguiente casa. Poníamos aparte a los hombres en edad de combatir, de 14 a 60 años más o menos. Nada que usted no sepa. Pero no violábamos a las mujeres como hacían los otros. Al menos no de forma organizada. No como parte de un programa deliberado de terror y limpieza étnica. A los hombres se los llevaban en camiones. No sé qué hacían con ellos. Ni me importaba, ni me importa. El caso es que al llegar a una casa, en Vinkovci, uno de mis camaradas dijo que conocía a esa familia, que eran campesinos ricos y tenían dinero escondido. Padre y madre mayores. Un hijo joven, 20 y pocos años, retrasado mental. Creo que no me interesa ese episodio», lo interrumpió Faulkes sin dejar de frotar la pintura con los dedos. «Es poco original y demasiado previsible». Markovic se quedó callado un momento, considerando aquello. «Se reía, ¿sabe?», prosiguió de pronto. Aquel desgraciado se reía mientras le pegábamos delante de sus padres. Nos miraba con los ojos muy abiertos, tanto como la boca que le babeaba, y seguía riéndose, como si quisiera congraciarse con nosotros. Y no había dinero escondido, naturalmente. Markovic miró al pintor con respetuosa atención. Luego hizo un gesto leve con la cabeza. Nada, ni un céntimo. Lo que pasa es que tardamos mucho en averiguarlo. Dejó el pincel en su sitio y se quedó con las manos colgadas por los pulgares en los bolsillos del pantalón, viendo lo que hacía Faulkes. Cuando salimos de allí también tardamos en mirarnos a la cara unos a otros. El pintor dejó de frotar, retrocedió dos pasos y comprobó el resultado. A falta de concluir la boca del hombre sentenciado, el rostro había mejorado mucho, la indignación en lugar de miedo. Y aquellas sombras verticales, sucias, que resaltaba la expresión del rostro, volumen y vida, a un paso de la muerte, real como sus recuerdos, o casi. Satisfecho fue hasta la jofaina y se enjuagó las manos manchadas de pintura. ¿Por qué participó? Pudo limitarse a mirar. Tal vez hasta pudo impedirlo. Markovic encogió los hombros. Eran camaradas, ¿comprende? Hay rituales de grupo, códigos. Claro. Faulkes torció la boca sarcástico. ¿Y qué habría hecho de tratarse de una violación? ¿Atenerse a qué códigos? Nunca violé a nadie. El croata se removía molesto. Tampoco vi hacerlo. Quizá no tuvo ocasión. La mirada de Markovic era insólitamente aviesa. Usted también cometió vileza, señor fotógrafo. Cuidado, su cámara fue cómplice pasivo muchas veces, o activo. Recuerde su maldita mariposa. Recuerde por qué estoy aquí. La diferencia es que mis vilezas las cometí solo, mis cámaras y yo. Punto. Decir eso es presuntuoso. ¿De veras? ¿Tuvo suerte? No. Faulkes alzó un dedo. Fue deliberado. Lo elegí así desde el principio. Quizás se equivoca. Puede que usted haya sido siempre como es y la palabra elegir no tenga nada que ver. Eso lo explicaría todo, incluida su supervivencia. Dicho eso, Markovic se indicó la cabeza, aclarando a qué supervivencia se refería. Luego señaló la pintura. También explica su trabajo en este lugar, prosiguió. Confirma lo que siempre sospeché en sus fotos. Nada de lo que pinta es remordimiento ni expiación. Más bien una... En fin, no sé cómo expresarlo. Una fórmula, ¿no? Un teorema. ¿Una especie de conclusión científica? Se iluminó el rostro del croata. Eso es, repuso. Acabo de comprender que no le dolió nunca, ni tampoco ahora. Ver cuánto vio no lo hizo mejor ni más solidario. Lo que pasó fue que sus fotos ya no bastaban. Les ocurrió lo que a ciertas palabras, de tanto usarlas, pierden el sentido. Quizá por eso ahora pinta. Pero pintura, fotos o palabras, con usted da lo mismo. Creo que siente la misma compasión que el investigador que observa, a través de un microscopio, la batalla en la infección de una herida. Microbios contra amebas. Leucocitos, le corrigió Faulkes. Los que se enfrentan a los microbios son leucocitos, glóbulos blancos. De acuerdo, leucocitos contra microbios. Usted mira y toma nota. Faulkes regresó junto a él, secándose las manos con el trapo. Los dos estuvieron un rato callados mirando la pintura. «Puede que tenga razón», dijo el pintor. «Eso lo haría usted peor de lo que soy yo». A través de la ventana, un haz de luz recorría en el mural la fila de fugitivos. Había puntitos dorados, motas de polvo suspendidas en el aire que daban a este una consistencia casi sólida. Parecía el foco de vigilancia de un campo de concentración. «Una vez fotografié un combate en un manicomio», dijo Faulkes. 10. Después de quedarse solo, trabajó toda la tarde y hasta muy entrada la noche en una zona de la parte baja del mural. Los guerreros que junto a la jamba izquierda de la puerta de la torre aguardaban montados la ocasión de entrar en batalla, aunque uno se adentraba al grupo lanza en ristre, acometiendo solitario hacia un haz de lanzas pintado algo más a la izquierda, donde el enfoscado de la pared solo mostraba el boceto a carboncillo, negro sobre blanco, de siluetas confusas que, cuando la pintura estuviese acabada, serían la vanguardia de un ejército. La forma de representar a ese caballero solitario, al principio iba a estar en actitud serena, al estilo del caballero, la muerte y el diablo de Durero. Se le había sugerido a Faulkes una escena del Micheletto de Cotignola en combate. una de las tres tablas del tríptico sobre la batalla de San Romano, la del Louvre. Allí, los estragos del tiempo habían difuminado contornos e impreso una insólita modernidad a la escena original, convirtiendo lo que inicialmente eran cinco caballeros montados y con cinco lanzas en ristre, en una secuencia dotada de movimiento extraordinario, cual si se tratara de un solo personaje cuyo avance hubiese sido descompuesto visualmente. Anuncio asombroso de las distorsiones temporales de Duchamp y los futuristas, o de las cronofotografías de Marey. En el cuadro de Uccello, sobre lo que a primera vista parecía un solo caballo, el grupo estaba formado por cinco jinetes casi superpuestos, de los que se advertían cuatro cabezas con tres penachos, uno de ellos suspendido en el aire. El único guerrero parecía empuñar dos de las cinco lanzas dispuestas en abanico, de arriba abajo, como si se tratara de la misma en diversas fases de movimiento. Todo ello se fundía en una descomposición logradísima, dinámica, a la manera de una secuencia fílmica vista fotograma a fotograma, pero ni siquiera una fotografía moderna, deliberada, hecha con baja velocidad de obturación y larga exposición de la película, obtendría nunca el mismo efecto. El tiempo y el azar también pintaban a su manera. Faulkes, depredador gráfico sin complejos, había ejecutado el jinete del mural teniendo presente todo eso. De ahí la apariencia de foto movida del personaje, los varios contornos que parecía dejar atrás como huellas fantasmales en el espacio. Había trabajado pulverizando agua para mantener frescas las primeras capas, húmedo sobre húmedo, colores diluidos y pinceladas rápidas debajo, densidad y trazo más firme encima. Ahora el pintor de batalla se incorporó sobre la colchoneta manchada de pintura donde había estado arrodillado mientras trabajaba. Dejó el pincel en la espiral del recipiente con agua, se frotó los riñones y retrocedió unos pasos. Era correcto. No un Uccello consciente de sí, por supuesto, sino un humilde Faulkes que ni siquiera estaría firmado cuando se concluyera. Pero tenía buen aspecto. El grupo de caballeros quedaba ahora completo, a falta de algunos retoques que serían aplicados más adelante. Sobre sus cabezas, en el punto de fuga previsto entre ellos y el jinete que cerraba solitario contra el bosque de lanzas enemigas, se alzarían cuando fuesen algo más que trazos esquemáticos a carboncillo, las torres de Manhattan, Hong Kong, Londres o Madrid, cualquier ciudad de las muchas que vivían confiadas en el poder de sus colosos arrogantes. Un bosque de edificios modernos, inteligentes, habitados por seres ciertos de su juventud, belleza e inmortalidad, convencidos de que el dolor y la muerte podían mantenerse a raya con la tecla intro de un ordenador. Ignorantes todos ellos de que inventar un objeto técnico era inventar su accidente específico, del mismo modo que la creación del universo llevaba desde el momento de la nucleosíntesis primordial implícita la palabra catástrofe. Por eso la historia de la humanidad estaba tan surtida de torres hechas para ser evacuadas en 4 o 5 horas, pero que solo resistían la acción de un incendio durante 2, y de Titanics impávidos, insumergibles, a la espera del témpano de hielo dispuesto por el caos en el punto exacto de su carta náutica. Tan seguro de ello como si lo estuviera viendo, en realidad lo había visto y lo veía. Faulkes movió la cabeza, complacido por aquellos trazos de la pared que ya tenían forma y colores en su imaginación o en su recuerdo. No era preciso inventar nada. Todo ese cristal y acero resultaba prolongación directa de aquellos jinetes empenachados y forrados de hierro, por los resquicios de cuya armadura cualquier humilde peón podía introducir con un poco de desesperación y otro poco de audacia la hoja afilada de una daga. Ella lo había expuesto con mucha precisión en Venecia. Ya no hay bárbaros, Faulkes. Están todos dentro. Y ni siquiera hay ruinas como las de antes, añadiría más tarde, en Osijek, mientras fotografiaba una casa cuya fachada había desaparecido bajo una bomba y que tras los escombros amontonados en la calle mostraba todavía en pie la cuadrícula íntima de las habitaciones con muebles, enseres domésticos y fotos familiares colgadas en las paredes. En otro tiempo, dijo, se movía con precaución entre los trozos de hormigón y los hierros retorcidos, la cámara cerca de la cara, buscando el encuadre adecuado. Las ruinas eran indestructibles, ¿no crees? Se quedaban ahí siglos y siglos, aunque la gente usara las piedras para sus casas y los mármoles para sus palacios. Y luego venían Hubert Robert o Magnasco con su caballete y las pintaban. Ahora no es así. Fíjate en esto. Nuestro mundo fabrica escombros en vez de ruinas, y en cuanto puede mete un bulldozer y lo hace desaparecer todo, dispuesto a olvidar. Las ruinas molestan, incomodan, y claro, sin libros de piedra para leer el futuro, de pronto nos vemos en la orilla, con un pie en la barca y sin moneda para Caronte en el bolsillo. Faulke sonrió para sus adentros, los ojos absortos en el mural. El barquero del río de los muertos había llegado a convertirse en guiño cómplice entre Olvido y él, desde que en compañía de guerrilleros saharauis habían tenido que cruzar bajo el fuego marroquí el lecho de arena de un uad cerca de Gelta Zemmour. Cuando esperaban el momento de abandonar el refugio de unas rocas y correr 50 metros al descubierto, ¿quién va primero?, había preguntado inquieto el guerrillero que iba a cubrirlos con el fuego de su Kalashnikov. Olvido palpó el bolsillo de Faulkes con una mueca burlona, mirándolo con mucha fijeza. Los iris verdes dilatadísimos por el resplandor del sol en la arena y minúsculas gotitas de sudor en la frente y el labio superior. «Espero que lleves moneda para Caronte», dijo, la respiración entrecortada por la avidez con que apuraba el momento. Después se tocó los lóbulos de las orejas, bajo las trenzas, donde relucieron unos pequeños pendientes de oro en forma de bolitas. Casi nunca usaba joyas. Solía referirse a las damas venecianas que, para burlarse de las leyes contra la ostentación, paseaban seguidas por sirvientas que lucían sus alhajas. «A mí me bastará con esto», añadió. Y luego, tras incorporarse estirando sus largas piernas enfundadas en los tejanos sucios de tierra, reía en voz queda, y así la oyó Faulkes alejarse. Se aseguró la bolsa de las cámaras fotográficas y echó a correr tras el saharaui que la precedía, mientras el otro guerrillero vaciaba medio cargador sobre las posiciones marroquíes y Faulkes la fotografiaba con el motor a 3.4 fotogramas por segundo, avanzando esbelta y veloz sobre la arena, semejante a la gacela con cuyos movimientos la asociaba a cada instante. Y cuando al fin le llegó a él su momento de cruzar, ella lo esperaba al otro lado, a cubierto, aún palpitante de excitación, entreabierta la boca mientras recobraba el aliento, con una sonrisa de felicidad salvaje. «Al diablo Caronte», murmuró tocándole a Faulkes la cara con los dedos, y sonreía. El dolor se insinuaba de nuevo, así que el pintor de batallas tragó dos comprimidos con un sorbo de agua y se agachó hasta quedar en cuclillas, la espalda contra la pared. Aguardó inmóvil, apretados los dientes, a que hicieran efecto. Cuando se levantó tenía la ropa empapada de sudor. Anduvo hasta el interruptor y apagó los dos potentes focos que iluminaban la pared. Luego se quitó la camisa y salió afuera, a lavarse la cara y las manos, y aún goteando se zambulló en el paisaje nocturno con pasos largos y lentos, las manos mojadas dentro de los bolsillos, mientras la brisa del mar le enfriaba la cara y el torso desnudo, y los grillos, ensordecedores, lo jaleaban desde los arbustos y el bosquecillo negros. El ruido de la resaca sonaba abajo, entre las piedras de la caleta invisible. Anduvo hasta el borde del acantilado. Se detuvo un poco antes, cauto, cegado todavía por el resplandor de las bombillas halógenas, y se quedó allí hasta que su retina se acostumbró a la oscuridad, observando el lejano destello del faro, la luna y las estrellas. Pensaba ahora en Ivo Markovic. Parece, eso había dicho el croata por la mañana cuando ambos miraban el mural, que estemos en un concurso de navajas rotas, señor Faulkes. El pintor de batallas acababa de contar algo a su manera, con largas pausas, como repasando la memoria para sus adentros, en vez de conversar con un desconocido que ya no lo era tanto. Un manicomio, estaba diciendo. Una vez había fotografiado un combate en un manicomio, con locos de verdad. La línea del frente pasaba por el patio del edificio, un caserón viejo cerca de San Miguel, en El Salvador. Cuando llegó, guardianes y enfermeros habían huido. Los guerrilleros estaban dentro y los soldados fuera, al otro lado de la tapia y en la casa de enfrente a unos 20 metros. Se estaban sacudiendo con todo, fusiles y granadas, mientras los locos iban y venían a su aire, de unas posiciones a otras, paseaban por el patio entre disparos o se quedaban de pie junto a los combatientes mirándolos con fijeza, diciendo incoherencias, riéndose a carcajadas, chillando de terror cuando una bomba estallaba cerca. Murieron 8 o 10, pero aquel día las mejores fotos las hizo Faulkes con los vivos. Un anciano con chaqueta de pijama y desnudo de cintura para abajo, que de pie entre el tiroteo, observaba con interés y muy tranquilo, las manos cruzadas a la espalda, a 2 guerrilleros que disparaban desde el suelo. También fotografió a una mujer de mediana edad, gorda, despeinada, con una bata manchada de sangre, que acunaba a un joven combatiente herido en el cuello, como si fuera un bebé o un muñeco. Faulkes se fue de allí cuando uno de los locos cogió el fusil del herido y se puso a pegar tiros en todas direcciones. Volvió 2 días después a echar un vistazo. Había agujeros en las paredes y el suelo se encontraba lleno de casquillos de bala. Los soldados y los guerrilleros ya no estaban, y algunos locos seguían en el caserón. Había excrementos y sangre seca por todas partes. Uno se acercó con mucho misterio para mostrarme un frasco que me pareció de melocotón en almíbar. Luego vi que eran orejas cortadas. Markovic se giró a medias hacia Faulkes. Parecía realmente interesado. ¿Hizo la foto? Nunca se habría publicado, así que no la hice. Pero sí hizo y fueron publicadas aquellas de hombres con neumáticos ardiendo en torno al cuello. En Sudáfrica, me parece. No crea, descartaron las más crudas. A los anunciantes de automóviles, perfumes y relojes caros no les gusta ver sus reclamos junto a esa clase de escenas. El croata seguía mirando al pintor de batallas. Su sonrisa era plácida. Fue entonces cuando dijo: «Parece que estemos en un concurso de navajas rotas, señor Faulkes». Después de aquello, Markovic se había vuelto otra vez hacia el mural. Estuvo así un rato muy largo. Al cabo encogió levemente los hombros, como respuesta a reflexiones íntimas. ¿Quién dijo: «La guerra ha agotado las palabras»? No lo sé. Me parece que es frase vieja. Y mentira, además. Quien dijo eso nunca estuvo en una. Así lo creo. Faulkes sonreía a medias. Puede que la guerra agote las palabras estúpidas, pero no las otras, las que conocemos usted y yo. Vuelto a medias, Markovic entornaba los párpados, cómplice. ¿Se refiere a esas que apenas se pronuncian o surgen solo ante quien las conoce? A esas. El otro siguió contemplando el mural. ¿Sabe, señor Faulkes? Cuando después del campo de prisioneros fui a un hospital de Zagreb, lo primero que hice al salir fue sentarme en un café de la Plaza Gelasid, a mirar a la gente, a escuchar sus palabras. Y no daba crédito a lo que oía, la conversación, las preocupaciones, las prioridades. Oyéndolos me preguntaba: ¿es que no se dan cuenta? ¿Qué importa el abollado del coche, la carrera en la media, la letra del televisor? ¿Comprende a qué me refiero? Perfectamente. Eso me pasa todavía. ¿A usted no? Entro en un tren, en un bar, camino por la calle y los veo alrededor. ¿De dónde salen?, me pregunto. ¿Soy yo un extraterrestre? ¿De verdad no se dan cuenta de que el suyo no es un estado normal? No, no se dan cuenta. Markovic se había quitado las gafas y comprobaba la limpieza de los cristales. ¿Sabe lo que creo después de mucho mirar sus fotos? Que en la guerra, en vez de que la cámara sorprenda a gente normal haciendo cosas anormales, lo que hace es lo contrario, ¿no le parece? Fotografiar a gente anormal haciendo cosas normales. En realidad es algo más complejo, o más simple, gente normal haciendo cosas normales. Markovic se quedó inmóvil. Luego asintió lentamente un par de veces y se puso las gafas. Bueno, tampoco los culpo. Yo mismo no me enteraba antes. Se volvió de pronto. ¿Y usted? ¿De veras fue siempre lo que sus fotos dicen que es? El pintor de batallas le sostuvo la mirada sin abrir la boca. Tras un momento, el otro encogió de nuevo los hombros. Nunca fue un fotógrafo común, señor Folkes. No sé lo que era. Sé lo que no era. Empecé como todos, me parece. Testigo privilegiado de la historia, peligro y aventura. Juventud. La diferencia es que la mayor parte de los fotógrafos de guerra que conocí descubrieron una ideología a posteriori. Con el tiempo se humanizaron o fingieron hacerlo. Markovic indicó el álbum sobre la mesa. Humanitario no es algo que yo diría de sus fotos. Es que la palabra humanitario estropea al fotógrafo. Lo vuelve consciente de sí mismo. Y este deja de ver el mundo exterior a través del objetivo. Termina fotografiándose él. Pero usted no se retiró por eso. En cierto modo sí. Yo también me fotografiaba a mí mismo, al final. ¿Y siempre sospechó del paisaje, de la vida? Folkes, que ordenaba unos pinceles con gesto distraído, reflexionó sobre aquello. No sé. Supongo que el día que me fui de casa con una mochila al hombro todavía no. O tal vez sí. Puede que me hiciese fotógrafo para confirmar una sospecha precoz. Entiendo. Un viaje de estudios, científico, los leucocitos y todo lo demás. Sí, los leucocitos. Markovic dio unos pasos por el recinto estudiándolo todo como si acabara de cobrar nuevo interés para él. La mesa llena de frascos de pintura, trapos y pinceles, el álbum de fotos seguía allí, libros apilados en el suelo y en los peldaños de la escalera de caracol que conducía al piso superior de la torre. ¿Siempre duerme arriba? El pintor de batallas lo observó con recelo, sin responder, y el otro hizo una mueca burlona. «Se trata de una pregunta inocente», dijo. «Curiosidad por su forma de vida». «Incluso iba a cometer», añadió Markovic, «la impertinencia de preguntarle si siempre duerme solo». «Este lugar se llama Cala de la Raez y fue refugio de corsarios berberiscos». La voz de mujer y la música ampliadas por la megafonía llegaron desde el acantilado, entre el rumor de los motores de la golondrina de turistas que pasaba, como cada día. Folkes volvió el rostro hacia la ventana por la que llegaba el sonido. «La torre está habitada ahora por un conocido pintor», y estuvo así, inmóvil, hasta que éste se alejó, desvaneciéndose. «Vaya», dijo el croata, «es una celebridad local». Se había acercado al pie de la escalera y estudiaba los títulos de los libros apilados allí. Cogió el volumen, subrayado casi en cada página, de los Pensamientos de Pascal y volvió a dejarlo donde estaba, sobre una Ilíada, el Paolo Uccello de Stefano Borsi, las Vidas de Vasari y el Diccionario de la Ciencia de Sánchez Ron. «Es un hombre culto, señor Folkes. Lee mucho». El pintor de batallas señaló el mural. «Únicamente lo que tiene que ver con esto», repuso. Markovic se lo quedó mirando. Al cabo su rostro se iluminó. «Ya entiendo», dijo. «Quiere decir que solo le interesa aquello que puede ser útil para este cuadro enorme, lo que le da buenas ideas». «Algo así». «A mí me pasó lo mismo. Ya le dije que nunca fui hombre de lecturas, aunque por su causa lo intenté varias veces. He llegado a leer libros, se lo aseguro, pero solo cuando tenían que ver con usted, o cuando creí que me ayudarían a comprender. Muchos eran libros difíciles. Otros no pude acabarlos, por más que quise. Pero leí algunos, y es cierto, aprendí cosas». Mientras hablaba, recorría con la mirada las ventanas de la torre, la puerta, el piso superior. Folkes sintió un poco de aprensión. El croata parecía un fotógrafo estudiando la forma de entrar en terreno hostil y la forma de irse. También un asesino estudiaba el futuro escenario del crimen. «¿No hay ninguna mujer?» Folkes no tenía intención de responder. Sin embargo, lo hizo 5 segundos después. «La acaba de oír», dijo, «pasando por ahí abajo». Markovic, sorprendido, parecía considerar la posibilidad de que le estuviese tomando el pelo. Debió de concluir eso, pues sonrió un poco y movió la cabeza. «Hablo en serio», insistió Folkes. «O casi». El croata volvió a mirarlo. Su sonrisa era más amplia. «Vaya, dijo. ¿Qué aspecto tiene? No tengo la menor idea. Solo conozco su voz. Cada día a la misma hora. ¿No la ha visto en el puerto? Nunca. ¿Y no siente curiosidad? Relativa. Una pausa. Markovic ya no sonreía. Su mirada se había vuelto suspicaz, inteligente. ¿Por qué me cuenta eso? Porque me lo ha preguntado. El otro se ajustó las gafas con un dedo y se quedó un rato callado observándolo. Luego se sentó en un peldaño de la escalera, junto a los libros, y sin apartar los ojos del pintor de batallas, hizo un ademán que abarcaba la torre. ¿Cómo se le ocurrió esto? ¿Hacer algo así, aquí? Faulke se lo contó. Historia vieja. Había estado en un molino antiguo y en ruinas, cerca de Valencia, en cuyas paredes un autor anónimo del siglo XVII, sin duda un soldado de paso por allí, pintó en grisalla escenas del asedio del castillo de Salses, en Francia. Eso dejó en su cabeza ciertas ideas que fraguaron más tarde, entre una visita a la sala de batallas del Escorial y cierto cuadro visto en un museo de Florencia. Era todo. «No creo que sea todo», discrepó Markovic. «Están esas fotos suyas. ¡Qué extraordinario! Nunca pensé que fuera un hombre insatisfecho con su trabajo». «Tal vez horrorizado», me dije, «pero no insatisfecho. Aunque en esta pintura lo que menos parece es horrorizado. Quizá porque los cuadros no se pintan con sentimientos, ¿no? ¿O sí? Tal vez lo que no puede pintarse con sentimientos sea un cuadro como este». Fotografiar un incendio no implica sentirse bombero. Y sin embargo, pensó el pintor de batallas, aunque no lo dijo, Markovic tenía razón. O la tenía en cierto modo. Un cuadro como aquel no podía pintarse con sentimientos, ni tampoco ignorándolos. Primero era necesario tenerlos, y luego verse despojado de ellos, o liberado. A él era Olvido quien lo había cambiado de verdad por dos veces y en dos direcciones. También le había enseñado a mirar, y en cierto modo a pintar. Fue una suerte. Cuando ella murió y la lente de la cámara se volvió borrosa, eso fue su salvación. Pintaba con la mirada que ella le dejó impresa. «Dígame una cosa, señor Faulkes, ¿sentir el horror desenfoca la cámara?» Ahora el pintor de batallas no pudo menos que reír. Aquel individuo había hecho un buen trabajo de rastreo e interpretación, aunque no del todo. A menudo rozaba la verdad sin tocarla, pero algunas de sus toscas aproximaciones eran correctas. Tenía, resolvió, admirado, buena intuición, cierto estilo. «Esa», admitió, «es una buena apreciación». «Respóndame, por favor, estoy hablando de piedad, no de técnica». Faulkes guardó silencio. Su incomodidad se acentuaba. Todo iba demasiado lejos. Pero había un placer siniestro en aquello, decidió. Como el marido que sospecha de su esposa y rebusca hasta alzarse triunfante con la certeza. Pasar un dedo suavemente por el borde afilado de una navaja rota. Markovic seguía sentado en la escalera. Movió la cabeza despacio, afirmativo, cual si acabara de escuchar una respuesta que nadie había dado. «Supuse que se trataba de algo así», dijo. «¿De verdad no hay ninguna mujer real?», inquirió de pronto. Faulkes no respondió. Había cogido algunos pinceles y los lavaba con jabón bajo la espita del bidón de agua. Después de sacudirlos con cuidado, chupó la punta de los más finos y los dejó todos en su sitio. Luego se dispuso a limpiar la bandeja de horno que usaba como paleta. «Disculpe mi insistencia», prosiguió el croata, «pero es importante. Forma parte de lo que me trajo aquí. En cuanto a la mujer de la carretera de Borovo-Naselje», se interrumpió en ese punto, sin dejar de observar al pintor. Faulkes seguía limpiando la bandeja, impasible. «Antes», prosiguió Markovic, «hablábamos de horror y desenfoques de cámara. ¿Y sabe lo que creo? Que era usted un buen fotógrafo porque fotografiar es encuadrar, y encuadrar es elegir y excluir. Salvar unas cosas y condenar otras. No todo el mundo puede hacer eso. Erigirse en juez de cuanto pasa alrededor. ¿Comprende a qué me refiero? Nadie que ame de verdad puede dictar esa clase de sentencias». Puesto a elegir entre salvar a mi mujer o a mi hijo, yo no habría podido... No, creo que no. ¿Y qué habría elegido entre salvar a su mujer, a su hijo o salvarse usted? Sé lo que insinúa. Hay gente que... Se interrumpió de nuevo contemplando el suelo entre sus pies. Tienes razón, dijo entonces Faulkes. La fotografía es un sistema de selección visual. Uno encuadra parte de su ángulo de visión. Se trata de estar en el lugar adecuado en el momento oportuno. De ver la jugada, como en el ajedrez. Markovic seguía mirando el suelo. Ajedrez, dice. No sé si es un buen ejemplo. El fútbol también puede valer. El otro alzó la cabeza, sonrió de modo extraño, casi provocador, e hizo un ademán hacia la pintura mural. ¿Y dónde está ella? ¿Le reserva un lugar especial en el tablero o forma parte de toda esa masa de gente? Faulkes dejó la bandeja. No le gustaba aquella repentina sonrisa insolente. Y para su íntima sorpresa, por un instante, se vio calculando las posibilidades que tenía de golpear a Markovic. El croata era fuerte, decidió. Más bajo que él, pero también más joven y fornido. Tendría que pegarle antes de que tuviese tiempo de reaccionar, cogiéndolo de improviso. Miró alrededor. Necesitaba un objeto contundente. La escopeta estaba en el piso de arriba, demasiado lejos. «No es asunto suyo», dijo. El otro frunció los labios de modo desagradable. «Estoy en desacuerdo con eso. Todo lo que a usted se refiere es asunto mío. Incluyo ese ajedrez del que habla con tanta sangre fría y a la mujer que fotografió muerta». Había un tubo de andamio en el suelo, junto a la puerta, a unos 3 metros de donde Markovic estaba sentado. Un tubo de aluminio grueso, de 3 palmos de longitud, con el viejo instinto del espacio y el movimiento. Como si de tomar una foto se tratara, Faulkes calculó los pasos necesarios para hacerse con el tubo y llegar hasta el croata. 5 hacia la puerta, 4 hacia el objetivo. Markovic no iba a levantarse hasta que lo viera empuñarlo. En 2 pasos rápidos, podía llegar cerca de él antes de que terminara de incorporarse. 1 más para golpear. En la cabeza, naturalmente. No podía darle oportunidad de rehacerse. Quizá 1 par de golpes bastarían. O 1 solo, con suerte. No tenía intención de matarlo, ni de avisar luego a la policía. En realidad no tenía intención de nada. Solo estaba irritado y deseaba hacerle daño. «Cuentan que era fotógrafa de modas y de arte», dijo Markovic, «que usted la apartó de su mundo y se la llevó consigo. Que se hicieron compañeros y... ¿cuál es la palabra? ¿Marido y mujer? ¿Amantes?» Faulkes se secó las manos con un trapo. «¿Quién cuenta eso?», preguntó. Luego fue despacio hacia la puerta, el aire casual. Primero, solo 1 paso, por el rabillo del ojo miraba el tubo del suelo. Cogió el recipiente lleno de agua sucia de los pinceles y se dispuso a vaciarlo afuera para justificar el movimiento. «Me lo contó», estaba diciendo Markovic, «gente que la conoció a ella y lo conoció a usted. Le aseguro que hablé con muchas personas antes de llegar aquí. Hice trabajos incómodos en varios países, señor Faulkes. Viajar cuesta dinero. Pero tenía una poderosa razón. Ahora sé que mereció la pena». «Yo pienso mucho en la mía, ¿sabe?», añadió tras quedarse callado 1 momento. «En mi mujer. Era rubia, dulce. Tenía los ojos castaños, como mi hijo. Y fíjese, en el niño no soporto pensar. Me viene una desesperación negra, ganas de gritar hasta romperme la garganta. Una vez lo hice, grité, y casi me la rompo de verdad. Sucedió en una pensión, y la dueña creyó que estaba loco. 2 días sin poder hablar, figúrese. En ella sí pienso, es distinto. He ido con otras mujeres después. Soy un hombre, al fin y al cabo. Pero hay noches que me revuelvo en la cama, recordando. Tenía la piel muy blanca, y la carne tenía...» Faulkes estaba en la puerta. Arrojó el agua sucia y se inclinó para dejar la lata en el suelo, junto al tubo de andamio. Casi lo rozaba cuando comprobó que su cólera se había desvanecido. Se irguió despacio las manos vacías. Markovic lo estudiaba ahora con curiosidad, atento a su cara. Por un momento los ojos del croata se posaron en el tubo de andamio. ¿Ese barco de turistas pasa a la misma hora, con la misma mujer, y no piensa ir al puerto a ver cómo es ella? Quizá lo haga un día. Markovic sonrió apenas, el aire distraído. Un día. Sí. Puede verse desilusionado, lo previno el otro. La voz parece joven y bonita, pero ella tal vez no lo sea. Dijo eso mientras se apartaba, dejando sitio para que Folkes subiese al piso superior, abriese el frigorífico apagado y sacara dos cervezas. ¿Ha estado con mujeres desde lo de Borovo Naselje, señor Folkes? Supongo que sí. Pero es curioso, ¿verdad? Al principio, con la juventud, crees imposible pasarte sin ellas. Luego, cuando las circunstancias o la edad obligan, uno se acostumbra. Se resigna, tal vez. Pero creo que no, que la palabra adecuada es esa, costumbre. Cogió la lata que Folkes le ofrecía y se la quedó mirando sin abrirla. El pintor abrió la suya tirando de la lengüeta. Estaba tibia y un borbotón de espuma se derramó entre sus dedos. «Vive solo, entonces», murmuró Markovic pensativo. Folkes bebía a sorbos cortos observándolo. Sin decir palabra se secó la boca con el dorso de la mano. El otro movía la cabeza con leve gesto afirmativo. Parecía confirmar algo. Al fin, abrió su cerveza, bebió un poco, la puso en el suelo y encendió un cigarrillo. ¿Quiere que hablemos de la mujer muerta en la carretera? No. Yo he hablado de la mía. Se miraron los dos en silencio, un rato largo. Tres chupadas al cigarrillo de Markovic, dos sorbos a la cerveza de Folkes. Fue el croata quien habló de nuevo. ¿Cree que mi mujer intentó congraciarse con los hombres que la violaban para salvarse? ¿O para salvar a nuestro hijo? ¿Cree que consintió por miedo o por resignación antes de que mataran al niño y la mutilaran y degollaran a ella? Se llevó el cigarrillo a la boca. La brasa se avivó entre sus dedos y una bocanada de humo veló un instante los ojos claros tras los cristales de las gafas. Folkes no dijo nada. Miraba una mosca que, tras revolotear entre ambos, había ido a posarse sobre el brazo izquierdo del croata. Este la observaba muy quieto, impasible, sin moverse ni espantarla. 11. La brisa iba de la tierra al mar y la noche era calurosa. A pesar del resplandor de la luna, podía verse casi toda la constelación de Pegaso. Folkes seguía afuera, las manos en los bolsillos, entre el chirriar de los grillos y el revoloteo de luciérnagas bajo los pinos que se recortaban negros en cada destello del faro lejano. Seguía pensando en Ivo Markovic, en sus palabras, en sus silencios y en la mujer a la que el croata se había referido antes de irse. ¿Qué hubo entre ella y usted, señor Folkes? Había dicho, puesto ya en pie y camino de la puerta, la lata de cerveza vacía en la mano y mirando alrededor en busca de un lugar adecuado para dejarla. ¿Qué hubo de verdad en esa última foto, quiero decir? Lo expuso de ese modo casual, en mitad de un gesto intrascendente, seguro de no obtener respuesta. Después, tras arrugar la lata entre los dedos y depositarla en una caja de cartón con desperdicios, había encogido los hombros. «La foto de la cuneta», repitió alejándose. «Aquella extraña foto que no se publicó nunca». Folkes regresó despacio a la torre, cuya mole sombría se destacaba sobre el acantilado. «De nada servía recordar», pensó, «pero era inevitable. Entre los dos puntos determinados por el azar y el tiempo, el Museo Mexicano y la cuneta de la carretera de Borovo Naselje, Olvido Ferrara lo había amado, sin duda. Lo había hecho a su manera deliberada y vital, egoísta, con un pozo de tristeza inteligente en las pausas. En torno a aquella sutil melancolía, latente en el fondo de su mirada y sus palabras, él se movió siempre con suma precaución, igual que un merodeador prudente, procurando no dar ocasión a que se hiciera explícita. «Las flores siguen creciendo impasibles y seguras de sí», dijo ella una vez. «Los frágiles somos nosotros». A Folkes lo preocupaba la eventualidad de afrontar en voz alta las causas de la resignación desesperada que a ella le corría por las venas. tan precisa como el bombeo sano y exacto de su corazón, y que podía advertirse, cual si se tratara de una enfermedad incurable, en el pulso de sus muñecas, en su cuello, en sus abrazos. En sus impulsos y en aquella extrañísima alegría, era capaz de reír como un muchacho feliz, a carcajadas, tras la que se escudaba, como otros seres humanos suelen hacerlo con un libro, un vaso de vino o una palabra. Respecto a Faulkes, la cautela de olvido era semejante. Durante el tiempo que estuvieron juntos, ella lo observó siempre de lejos, o más bien desde fuera, quizás recelando de penetrar en él y descubrir que era como otros hombres a los que había conocido. Nunca hizo preguntas sobre mujeres, sobre años pasados, sobre nada, tampoco sobre el desarraigo nómada que él utilizaba como defensa en un territorio que desde muy joven había decidido considerar hostil. Y a veces, cuando en momentos de intimidad o ternura él estaba a punto de confiar un recuerdo o un sentimiento, ella le ponía sus dedos sobre la boca. «No, mi amor, calla y mírame. Calla y bésame. Calla y ven exactamente aquí». Olvido deseaba creer que era distinto y que por eso lo había elegido, menos como compañero de un futuro improbable. Faulkes advertía impotente los signos de esa improbabilidad, que como camino hacia el lugar ineludible donde su propia desesperanza la guiaba. Y quizá fuera en cierto modo distinto. Una vez ella se lo dijo. Subían por la escalera de un hotel, en Atenas, casi de madrugada. Faulkes con la americana sobre los hombros, Olvido con un vestido blanco, ceñido, que se cerraba con una cremallera desde la cintura a la espalda. Él, un peldaño detrás de ella, pensó de pronto, «Un día ya no estaremos aquí». Y le bajó, despacio, el cierre del vestido mientras subían. Olvido siguió por la escalera sin inmutarse, una mano en la barandilla de latón dorado, el vestido abierto hasta las caderas sobre su espalda espléndida, los hombros desnudos, elegante como una gacela imperturbable. Habría permanecido igual aunque se hubieran cruzado con un cliente o un empleado del hotel. Al fin llegó al rellano y se detuvo, volviéndose a mirarlo. «Te amo», dijo serena, «porque tus ojos no te engañan. Nunca lo permites, y eso le da un silencioso peso a tu equipaje». Entró en la torre, buscó a tientas una caja de fósforos y encendió el farol de gas. Por efecto de la penumbra, las imágenes pintadas en la pared parecían envolverlo como fantasmas. O tal vez no fuese la penumbra, se dijo mientras dirigía una lenta mirada circular al paisaje que esa noche, como otras muchas, lo hacía asomarse a la orilla del río de los muertos. Un lugar de aguas oscuras y tranquilas en cuya orilla opuesta se congregaban, mirándolo, sombras ensangrentadas que solo respondían con palabras tristes. Faulkes buscó la botella de coñac y se puso tres dedos en un vaso. «Vuela la noche», murmuró después del primer sorbo, «y se nos pierde en llantos». «Nadie que ame de verdad», había dicho Markovic aquella tarde. «¿Fue siempre lo que sus fotos dicen que es?». Y sin embargo, el pintor de batallas sabía que solo de ese modo era posible pasar por todo ello y mantener enfocada la lente. A diferencia del propio Markovic, y hasta de Olvido, a quienes la guerra señaló voluntaria o involuntariamente, cambiando sus vidas o destruyéndolas, en 30 años de recorrer el mundo, escudado tras una cámara, Faulkes había aprendido mucho de la humanidad, observándola. Mas nada había cambiado en él, al menos nada que alterase la visión precoz del problema. El croata tenía razón en cierto modo. Aquel mural que lo rodeaba con sus sombras y espectros era la exposición científica de esa mirada, no un remordimiento ni una expiación, pero había una grieta en el muro, en la pintura circular, que en esencia era confirmación de lo que en otro tiempo Faulkes había intuido y ahora sabía. Pese a su arrogancia técnica, el científico que estudiaba al hombre desde la helada soledad de su observación no se hallaba fuera del mundo, aunque le gustara pensarlo. Nadie era por completo indiferente, por más que lo pretendiese. «Ojalá fuera posible», se dijo apurando el vaso y sirviéndose más coñac. En lo que a él se refería, Olvido lo había hecho salir de sí mismo. Después de su muerte, se cerró la tregua. Aquellos pasos ejecutados con precisión geométrica en la carretera de Borovo-Naselje, casi el movimiento elegante de un caballo en el ajedrez del caos, que habían devuelto a Faulkes a la soledad, resultaban en cierto modo tranquilizadores. Ponían las cosas en su sitio. El pintor de batallas bebió otro trago después de hacer un brindis silencioso en dirección a la pared, casi en redondo, a la manera de un torero que saludara desde el centro de la arena. Ahora ella estaba en la orilla oscura, donde las sombras hablaban con ladridos de canes y gemidos de lobos. Gemistusque luporum. En cuanto a Faulkes, los últimos pasos de Olvido lo habían devuelto para siempre a la compañía de las sombras que poblaban la torre. Un hombre de pie junto al río negro, contemplado desde el otro lado por los espectros melancólicos de aquellos a quienes conoció con vida. Olvido y él, recordó, habían estado mirando desde la misma orilla un río pintado en un cuadro de los Uffizi, La Tebaida, de Gerardo Starnina, que algunos atribuían a Paolo Uccello o a la juventud de Fra Angelico. Pese a su aspecto amable y costumbrista, escena de la vida eremita con algún toque picaresco, alegórico o fabuloso, una observación detenida de la tabla revelaba un segundo nivel más allá de la primera apariencia, donde por debajo de la síntesis gótica asomaban extrañas líneas geométricas e inquietante contenido. Olvido y Faulkes se habían quedado inmóviles ante la pintura, subyugados por las actitudes de los monjes y el resto de los personajes del cuadro, por la intensidad alegórica de las escenas dispersas. «Parece uno de esos nacimientos que se hacen con figuritas por Navidad», apuntó Faulkes, dispuesto a seguir adelante. Pero Olvido lo retuvo por el brazo, mientras sus ojos permanecían clavados en el cuadro. «Fíjate», dijo, «hay algo oscuro que intranquiliza. Mira el asno que cruza el puente, las escenas perdidas al fondo, la mujer que parece huir furtiva a la derecha, el monje que está detrás, asomado desde una gruta sobre la peña. A fuerza de observarlas, algunas de estas figuras se vuelven siniestras, ¿verdad? Da miedo no saber lo que hacen, lo que traman, lo que piensan. Y mira el río, Faulkes. Pocas veces he visto uno tan raro, tan equívocamente apacible y tan oscuro. Menudo cuadro, ¿verdad? No hay nada ingenuo pintado ahí. Sea de Starnina, de Uccello o de quien lo pintara, supongo que al museo le conviene que haya sido Uccello. Eso lo revaloriza. Empiezas mirando lo divertido y poco a poco se te hiela la sonrisa. Habían seguido hablando del cuadro toda la tarde. Primero junto al río y el puente viejo, bajo la estatua, en la fachada de Vasari, de Giovanni del Vandenere, y luego cenando temprano en la terraza de un restaurante del otro lado, desde donde veían el puente y los Uffizi iluminados por la penúltima luz del día. Olvido continuaba fascinada con el cuadro, que ya conocía pero que nunca hasta entonces, con Faulkes, llegó a ver de ese modo. «Es el orden abstracto hecho realidad», decía, «y tan denso como la alegoría sacra de Bellini, ¿no te parece? Tan surreal». Los enigmas hablan entre sí y nos dejan fuera de su conversación. Y estamos en el siglo XV, nada menos. Aquellos maestros antiguos sabían como nadie hacer visible lo invisible. ¿Te has fijado en las montañas y rocas del fondo? Hacen pensar en los paisajes geometrizantes de finales del XIX, en Friedrich, en Schiele, en Klee. Y me pregunto cómo podríamos llamar a ese cuadro hoy en día. La orilla ambigua, quizás, o mejor, teología pictórica sobre una topografía geológica rigurosa. Algo así, Dios mío, Faulkes. Qué equivocados estamos. Ante un cuadro como ese, la fotografía no sirve para nada, solo la pintura puede. Todo buen cuadro aspiró siempre a ser paisaje de otro paisaje no pintado. Pero cuando la verdad social coincidía con la del artista, no había doblez. Lo magnífico era cuando se separaban, y el pintor debía elegir entre sumisión o engaño, recurriendo a su talento para hacer que el uno pareciera la otra. Por eso la Tebaida tiene lo que tienen las obras maestras. alegorías de certezas que solo serán ciertas al cabo de mucho tiempo. Y ahora, por favor, sírveme un poco más de ese vino. Decía todo aquello mientras enrollaba pasta en el tenedor con una soltura envidiable. Se enjugaba los labios con la servilleta o miraba los ojos de Faulques con toda la luz del renacimiento reflejada en ellos. Dentro de 5 minutos, añadió de pronto bajando la voz. Se había inclinado un poco hacia él, los codos sobre la mesa y los dedos entrelazados, mirándolo con desenvoltura. Quiero que vayamos al hotel y me hagas el amor, y me llames puta. ¿Capisci? Estoy aquí contigo, comiendo espaguetis exactamente a 85 kilómetros del lugar donde nací. Y gracias a Starnina, o a Uccello, o a quien de verdad pintara ese cuadro, necesito con toda urgencia que me abraces con violencia razonable pero contundente, y dejes en blanco el cuentakilómetros de mi cerebro, o que lo rompas. Tengo el gusto de comunicarte que eres muy guapo, Faulques, y me encuentro en ese punto exacto en el que una francesa te tutearía, una suiza intentaría averiguar cuántas tarjetas de crédito llevas en la cartera, y una norteamericana preguntaría si tienes un condón. Así que, miró el reloj, vamos al hotel, si no tienes inconveniente. Aquella tarde regresaron con la última luz, caminando despacio por la orilla del Arno, envueltos en una melancólica puesta de sol de otoño toscano que parecía copiada de un cuadro de Claudio de Lorena. Y luego en la habitación, abiertas las ventanas sobre la ciudad y el río inmediato del que subía el rumor de la corriente al rebasar los diques, hicieron el amor prolongada y metódicamente, sin prisas, con pausas mínimas para descansar unos minutos y empezar de nuevo, acometiéndose en la penumbra sin otra iluminación que la del exterior, suficiente para que Olvido los contemplase a ambos, de soslayo, vuelto el rostro hacia la pared donde se proyectaban sus sombras. Una vez ella se levantó para acercarse a la ventana, y mirando la fachada desguarnecida y oscura de Sanfrediano in Cestello, pronunció las únicas 10 palabras seguidas que Faulques oyó aquella noche. Ya no hay mujeres como la que yo quería ser. Después se movió despacio por la habitación, sin objeto aparente, bellísima, impúdica. Tenía inclinación natural al desnudo, a moverse de esa manera indolente con la elegancia de su fina casta y de la modelo que durante un corto tiempo había sido. Y aquella noche, cuando observaba desde la cama sus movimientos de animal delicado y perfecto, Faulques pensó que ella no necesitaba que la iluminaran. De día y de noche, desnuda o vestida, llevaba la luz como un foco móvil apuntando sobre su cuerpo, siguiéndola a todas partes. Todavía pensaba en eso por la mañana, mirándola dormir, su boca entreabierta y la frente ligeramente fruncida, con un pliegue de dolor semejante al de algunas imágenes de vírgenes sevillanas. En Florencia, influido sin duda por el lugar y porque ella se hallase tan cerca de la propia cuna, Faulques descubrió con tranquilo desconcierto que su amor por Olvido Ferrara no era sólo intensamente físico ni intelectual. También era un sentimiento estético, fascinado por las líneas suaves, los ángulos y campos de visión posibles de su cuerpo, el movimiento sereno tan vinculado a su naturaleza. Esa mañana, contemplándola dormida entre las sábanas arrugadas de la cama del hotel, Faulques sintió el desgarro de celos futuros superpuestos al de celos retrospectivos. Desde los hombres que un día la verían moverse por museos y calles de ciudades y habitaciones sobre viejos ríos, a los que la habían visto así en el pasado. Sabía, porque ella se lo contó, que un fotógrafo de modas y un modisto bisexual fueron sus primeros amantes. Estaba al tanto de eso muy a su pesar, pues Olvido lo mencionó en una ocasión, sin que viniera a cuento ni él preguntara nada. Casual o deliberadamente, lo dijo y se quedó mirándolo, atenta, al acecho, hasta que él, tras una breve pausa silenciosa, habló de otro asunto. Y sin embargo, la idea había despertado en Faulques. Le ocurría aún una fría cólera interior, irracional e inexplicable. Nunca mencionó en voz alta lo que ella le había confiado, ni habló de sus propias experiencias, excepto a modo de broma o comentario casual, como cuando al comprobar que, en algunos de los mejores hoteles y restaurantes europeos y neoyorquinos, ella era cliente conocida, Foulkes apuntó burlón que también en los mejores burdeles de Asia, África o Latinoamérica lo conocían a él. Entonces, esa fue la respuesta de Olvido. Procura que yo me beneficie de ello. Era en extremo perspicaz. Sabía mirar a los cuadros y a los hombres, y capaz, sobre todo, de escuchar cada silencio con mucha atención, como si fuese una alumna aplicada ante un problema que el profesor acabara de exponer en la pizarra. Desmontaba cualquier silencio pieza a pieza, igual que un relojero desmonta relojes. Por eso, adivinaba con facilidad la desazón de Foulkes en la rigidez repentina de sus músculos, en la expresión de sus ojos, en la forma de besarla o de no hacerlo. «Todos los hombres sois considerablemente estúpidos», decía, interpretando lo que él nunca dijo. «Hasta los más listos lo sois, y no soporto eso. Detesto que se acuesten conmigo pensando en quién se acostó antes o quién se acostará después». Foulkes subió a la planta de arriba con el vaso de coñac en una mano y el farol de gas en la otra. El licor revolvía los dedos torpes al revolver dentro del cajón que estaba a modo de mesa junto al catre militar donde dormía. Fue apartando papeles diversos, documentos, cuadernos de notas, hasta dar con la foto que buscaba, la única que conservaba de él mismo y hacía mucho tiempo que no contemplaba. En realidad era una foto de los dos, pues también Olvido aparecía en ella. Una casa destrozada después de un bombardeo con Foulkes, esta vez era él, dormido en el suelo, la boca entreabierta, el mentón sin afeitar, la cabeza apoyada en la mochila, botas y pantalones manchados de barro, las dos Nikon y la Leica sobre el pecho y un sombrero de lona cubriéndole los ojos. Y Olvido, en el momento de apretar el obturador, el rostro medio oculto por la cámara, parcialmente reflejada en el espejo roto de la pared. Ella la había tomado en Harayev, sur del Líbano, después de un bombardeo israelí. Pero Foulkes no lo supo hasta mucho más tarde, una vez acabó todo, cuando ordenaba sus pertenencias para enviarlas a la familia. Se trataba de una foto en blanco y negro, con un hermoso contraluz de amanecer que alargaba las sombras a un lado de la imagen, encuadraba a Foulkes e iluminaba en el otro lado la figura de Olvido, fragmentándola tres veces en el espejo roto. Uno de los reflejos mostraba el rostro detrás de la cámara. Las trenzas, el torso vestido con una camiseta oscura, los tejanos amoldados a la cintura. Otro, la cámara, el lado derecho del cuerpo, un brazo y una cadera. Y el tercero solo la cámara. Y en cada fragmento de aquella imagen incompleta, Olvido parecía desvanecerse en su propio reflejo, descompuesto cada instante de esa fuga, y fijado en el tiempo, en la emulsión de la película fotográfica, como el guerrero de Paolo Uccello y el que Foulkes pintaba en su mural. 12. Se había ido con él, sin más, muy pronto. «Quiero acompañarte», dijo. «Necesito un Virgilio silencioso, y tú eres bueno en eso. Quiero un guía de agradable aspecto, callado y duro como en las películas de safaris de los años 50». Olvido se lo había dicho un atardecer de invierno, frente a una mina abandonada de Portmán, cerca de Cartagena, junto al Mediterráneo. Llevaba un gorro de lana. Tenía la nariz roja de frío y los dedos asomaban por las mangas demasiado largas de un jersey rojo y grueso. Habló muy seria, mirándole los ojos, y luego vino la sonrisa. «Estoy harta de hacer lo que hago, así que me pego a ti». «Decidido. O muerte, zarpemos, etc. Mis propias fotos me aburren. Es mentira que la fotografía sea la única de las artes donde la formación no es decisiva. Ahora todas son así. Cualquier aficionado con una Polaroid se codea con Man Ray o Brassai, ¿comprendes? Pero también con Picasso o con Frank Lloyd Wright. Sobre las palabras arte y artista pesan siglos de trampas acumuladas. Lo que tú haces no sé muy bien qué es, pero me atrae. Te veo tomar todo el tiempo fotos mentales, concentrado como si practicaras una disciplina abusido extraña, con una cámara en lugar de un sable samurái. Sospecho que el único arte actual vivo y posible es el de tus despiadadas cacerías. Y no te rías, tonto. Hablo en serio. Empecé a comprenderlo anoche cuando me abrazabas como si estuviéramos a punto de morir, o como si alguien fuera a matarnos a los dos de un momento a otro. Ella era inteligente, mucho. Había advertido que él nunca se propuso explicar, resolver, cambiar nada, que solo buscaba ver el mundo en su dimensión real, sin el barniz de la falsa normalidad, poniendo los dedos donde latía el pulso terrible de la vida, aunque los retirase manchados de sangre. Olvido, por su parte, era consciente de haber vivido en un mundo ficticio desde niña. Como aquel Buda joven al que contaba, su familia ocultó durante 30 años la existencia de la muerte. La cámara, decía, tú mismo, Folkes, sois mi pasaporte a lo real, allí donde las cosas no pueden ser embellecidas con estupidez, retórica o dinero. Quiero violar mi vieja ingenuidad, mi maltrecha inocencia tan sobrevalorada. Quizás por eso, cuando hacía el amor, susurraba densas procacidades o hacía que él la tratara a veces casi con violencia. Detesto, dijo en cierta ocasión, ahora estaban en la National Gallery de Washington, ante el retrato de señora de Van der Weyden, ese talante hipócrita, casto, difícil, de las mujeres pintadas por esos tipos del norte. ¿Comprendes, Folkes? Por el contrario, las madonas italianas o las santas españolas tienen todo el aire, en caso de que escape de sus labios una obscenidad, de saber perfectamente lo que dicen, como yo. A partir de aquel tiempo, Olvido ya nunca produjo obra alguna desde la estética y el glamour en los que había sido educada y vivido, sino que les volvió la espalda deliberadamente. Todas sus nuevas fotos habrían de ser una reacción contra eso. Ya nunca hubo en ellas personas ni belleza, solo cosas acumuladas como en una tienda de ropavejero, restos de vidas ausentes que el tiempo arrojaba a sus pies, ruinas, escombros, esqueletos de edificios ennegrecidos que se recortaban en cielos sombríos, cortinas rasgadas, loza rota, armarios vacíos, muebles quemados, casquillos de bala, huellas de metralla en los muros. Ese fue durante 3 años el resultado de su trabajo, siempre en blanco y negro, antítesis de las escenas de arte o de moda que había protagonizado o fotografiado antes, del color, la luz y el enfoque perfectos que hacían el mundo más bello que en la vida real. «Mira qué guapa era yo en las fotos», dijo en cierta ocasión, mostrándole a Folkes la portada de una revista. Olvido maquillada, impecable, posando en el puente de Brooklyn reluciente de lluvia. «Qué increíblemente guapa. Y repara si eres tan amable en el adverbio. Así que dame, por favor, lo que a ese viejo mundo mío le falta. Dame la crueldad de una cámara no cómplice. La fotografía como arte es un terreno peligroso. Nuestra época prefiere la imagen a la cosa, la copia al original, la representación a la realidad, la apariencia al ser. Prefiere que yo, vestida por los mejores modistos, le robe las frases a Sasha Stone o a Feuerbach. Por eso te amo de momento. Eres mi forma de decir, al diablo las revistas de modas, al diablo la colección de primavera en Milán, al diablo Giorgio Morandi, que pasó media vida haciendo naturalezas muertas con botellas, al diablo Warhol y sus latas de sopa, al diablo la mierda de artistas que se vende enlatada en las subastas millonarias de Claymore. Pronto no te necesitaré, Folkes, pero estaré siempre agradecida a tus guerras. Liberan mis ojos de todo eso. Es una licencia ideal para ir a donde quiero ir. Acción, adrenalina, arte efímero. Me libra de responsabilidades y me hace turista de élite. Puedo mirar al fin, con mis ojos, contemplar el mundo mediante los dos únicos sistemas posibles, la lógica y la guerra. En eso tampoco hay tanta diferencia entre tú y yo. Ninguno de los dos hacemos fotoperiodismo ético. ¿Quién lo hace? La decisión de acompañarlo la tomó Olvido mientras contemplaban el devastado paisaje de Portman. O al menos fue entonces cuando lo dijo. Sé de un sitio, había sugerido Folkes, idéntico a un cuadro del doctor ATL, pero sin fuego ni lava. Ahora que conozco esos cuadros y te conozco a ti, me gustaría volver allí y fotografiarlo. Ella lo miró, sorprendida, por encima de su taza de café. Desayunaban en la casa de Folkes en Barcelona, cuando a él se le ocurrió la idea, y dijo: «Eso no es una guerra, y yo creía que solo fotografiabas guerras». «En cierto modo», respondió él, «ahora esos cuadros y ese lugar también forman parte de la guerra». Así que alquilaron un automóvil y viajaron hacia el sur, hasta un atardecer de invierno en el silencio de sinuosas carreteras de tierra asomadas a barrancos y montañas de escoria de mineral, arruinadas torres y casas derribadas, muros sin techo, antiguas minas a cielo abierto que mostraban las entrañas pardas, rojas y negruzcas de la tierra, vetas de óxido ocre, filones agotados, enormes lavaderos cuyo fango agrietado y gris, tras escapar por los taludes rotos, tapizaba el fondo de las ramblas, entre chumberas muertas y troncos secos de higueras, como lenguas de lava solidificada y vieja. «Parece un volcán frío», murmuró Olvido, admirada, cuando Folkes detuvo el coche, cogió la bolsa de las cámaras y caminaron por aquel paisaje de belleza sombría, escuchando el crujido de las piedras bajo sus pasos en el silencio absoluto de la inmensidad desierta, abandonada por las manos del hombre desde hacía casi un siglo, pero que el viento y la lluvia habían seguido erosionando con formas caprichosas, torrenteras, surcos entrelazados, derrumbes. Se diría que una mano gigantesca y caótica, manejando herramientas poderosas, hubiera removido la tierra hasta arrancarle sus vísceras de mineral y piedra, y después hubiese dejado al tiempo trabajar en todo aquello como el artista en un taller desaforado. Entonces, el sol, que estaba a punto de ponerse entre las escombreras que se extendían hasta el mar cercano, asomó un instante bajo la capa de nubes plomizas, y un resplandor rojo estalló en el agua para derramarse como una erupción de lava incandescente por el paisaje atormentado, sobre las crestas rotas de los lavaderos, los barrancos de escoria y las arruinadas torres mineras recortadas en la distancia. Y mientras Faulkes se llevaba la cámara a la cara para fotografiar aquello, Olvido dejó de frotarse las manos para aliviar el frío. Abrió mucho los ojos bajo el gorro de lana, se dio una palmada en la frente y dijo: «Por supuesto, Dios mío, es exactamente lo que ocurre. No es la pirámide de Gizeh o la Esfinge, sino lo que de ellas queda cuando el tiempo, el viento, la lluvia, las tormentas de arena han hecho su trabajo. No será la verdadera Torre Eiffel hasta que la estructura de hierro, al fin rota y oxidada, vigile una ciudad muerta a la manera de un espectro en su atalaya. Nada será en realidad lo que es hasta que el universo, que no tiene sentimientos, despierte como un animal dormido, estire las patas, desperezando la osamenta de la tierra, bostece y dé unos cuantos zarpazos al azar. ¿Te das cuenta? Sí, claro que te la das. Ahora comprendo. Es cuestión de amoralidad geológica. Se trata de fotografiar la útil certeza de nuestra fragilidad. Estar al acecho de la ruleta cósmica el día exacto que, de nuevo, no funcione el ratón del ordenador. Arquímedes triunfe sobre Shakespeare y la humanidad se palpe desconcertada los bolsillos, comprobando que no lleva moneda suelta para el barquero. Fotografiar no al hombre, sino su rastro. Al hombre desnudo bajando una escalera. Pero yo nunca lo había visto así antes. Solo era un cuadro en un museo. Dios mío, Faulkes, Dios mío. La luz rojiza le iluminaba el rostro como las llamas de un volcán colgado en la pared. Un museo solo cuestión de perspectiva. Gracias por traerme aquí. Desde aquel día, ella lo acompañó siempre. Cazaba a su manera, concentrada en su visión del mundo, que no era idéntica a la de Faulkes, pero se alimentaba con la misma desolación. El primer lugar fue el Líbano. La llevó allí porque era territorio familiar, donde él había pasado mucho tiempo durante la contienda civil. Conocía carreteras, pueblos, ciudades. Conservaba en todos los bandos amigos y contactos que permitirían mantener hasta cierto punto la situación bajo control. La guerra se había replegado al sur de Litani, a las incursiones y bombardeos de guerrilleros islámicos contra la frontera norte del Estado hebreo y a las represalias israelíes. Viajaron en taxi a lo largo de la costa, de Beirut a Sidón y de allí a Tiro, donde llegaron un día mediterráneo luminoso y azul, con el sol cegador dorando las piedras del puerto viejo. Aún vivía el septuagenario padre Georges, amigo de Faulkes, que, seducido de inmediato por Olvido, le mostró la cripta de su iglesia medieval, donde se encontraban las estatuas yacentes, sus facciones de piedra desfiguradas a martillazos cuando la ciudad cayó en manos turcas de los caballeros cruzados. Al día siguiente, ella tuvo su bautismo de fuego en la carretera de Nabatieh. Un ataque de helicópteros artillados israelíes, un misil contra un coche con jefes de Hezbollah, un hombre sin piernas saliendo a rastras del amasijo de chapa humeante, como si saliera de un bricolaje antifuturista de Rauschenberg. Por el rabillo del ojo, Faulkes la veía trabajar, pálida, ávida, con intensas miradas en torno, entre foto y foto, sin abrir la boca. Ni un lamento ni un comentario. Dispuesta y sufrida como una alumna voluntariosa. «Haz lo que haga yo», había dicho él. «Muévete igual. Hazte invisible. No uses prendas militares ni llamativas. No pises fuera de carreteras asfaltadas. No toques objetos abandonados. No te recortes inmóvil en puertas ni ventanas. Nunca levantes una cámara al sol cuando haya aviones o helicópteros volando cerca. Y recuerda que si puedes ver a un hombre con un fusil, también él puede verte a ti. Nunca aproximes demasiado la cámara a la gente, a los que lloran, sufren o pueden matarte. La única presencia tuya, la primera que deben advertir, es el ruido del obturador de tu cámara. Calcula distancias, foco, luz y encuadre antes de acercarte. Hazlo con sigilo. Trabaja en silencio y desaparece con discreción. Antes de entrar en zona de riesgo, averigua cómo vas a salir. Observa el terreno. Busca puntos protegidos. Dirígete de uno a otro por etapas o saltos. Recuerda que cada calle, trinchera, colina, árbol, tiene un lado bueno y un lado malo. No te equivoques al identificarlo. No compliques tu vida sin necesidad. Y sobre todo no me la compliques a mí. A Olvido le gustaba estar con Faulkes. Y se lo decía. Me gusta ver cómo te mueves con esa cautela de zorro, preenfocando, preparando mentalmente la foto que vas a hacer antes de intentar hacerla. Me gusta ver tus tejanos gastados en las rodillas y tus camisas remangadas sobre tu cuerpo flaco y duro, y verte cambiar los objetivos o la película recostado contra una tapia mientras nos disparan con los mismos gestos de concentración que un soldado usa para cambiar el cargador de su rifle. Me gusta verte en habitaciones de hotel con un ojo pegado al cuentahilos, marcando las mejores imágenes de tus negativos apoyados al trasluz en el cristal de la ventana, o verte pasar horas sobre las copias con regla y rotulador, seleccionando el encuadre, anotando instrucciones mientras calculas por dónde doblará el editor la página. Me gusta que seas tan bueno en tu trabajo, o que una lágrima nunca te haya hecho perder el foco de la cámara, o que lo parezca. También ella era razonablemente buena trabajando, comprobó Faulkes en carreteras peligrosas y controles hostiles bajo la lluvia, en pueblos desiertos, amenazadores en su silencio, donde solo escuchaban el crujido de los propios pasos sobre cristales rotos. Olvido no era una fotógrafa brillante, pero sí concienzuda y original en su concepción de la imagen. Pronto empezó a revelar dotes adecuadas, instinto y una frialdad técnica utilísima en situaciones extremas. Poseía, además, el don de hacerse adoptar por la gente peligrosa, imprescindible para deambular por las guerras con una cámara. Era capaz de convencer sin palabras a cualquiera, con solo una de sus elegantes sonrisas, de que era bueno para todos que la dejaran estar allí, a modo de testigo necesario. Que era más útil viva que muerta o violada. Pero enseguida dejó de fotografiar a personas, o casi. No le interesaban. Sin embargo, podía pasar un día entero deambulando por el interior de una casa abandonada o un pueblo en ruinas. Pese a su afición a hacerse con objetos en la vida de retaguardia, esos objetos falsos o banales que coleccionaba con frívola pasión y luego regalaba o abandonaba por todas partes, allí nunca cogía nada, ni un libro, ni una porcelana, ni un casquillo de bala. Solo tomaba carretes y carretes, fotografiándolo todo. La guerra, decía, está llena de objetos trubés. Pone el surrealismo en su sitio. Es como el encuentro sobre una mesa de disección de un ser humano sin paraguas y una máquina de picar carne. Faulkes, que hasta entonces había trabajado casi siempre solo y nunca con mujeres, opinaba que en la guerra traían problemas. Entre otros, que te mataran para conseguirlas. averiguó que la compañía de olvido tenía ventajas profesionales. Cerraba algunas puertas, pero abría otras con su talento especial para despertar el instinto de protección, la admiración y la vanidad de los hombres. Y lo aprovechaba, como en Hafji, durante la Primera Guerra del Golfo, cuando un coqueto coronel saudí no solo les permitió merodear por allí. Habían llegado sin permiso desde Darán, camuflados en un vehículo con marcas militares aliadas, sino que les ofreció café en mitad del combate y luego le preguntó a Olvido dónde quería que acertara su artillería para hacer mejores fotos. Ella dio las gracias con mucha distinción y una sonrisa radiante. Señaló un sitio al azar, la altísima Water Tower, ocupada por los iraquíes. Dispuso la cámara con un objetivo de 90. El amable coronel hizo que trajeran una silla para que estuviera cómoda y tuvo tiempo de ordenar el disparo de 4 cañonazos y un misil Tau contra el lugar elegido antes de que un destacamento de marines norteamericanos llegase a toda prisa, abroncara al coronel y los expulsara a todos de allí. «Quiero un hijo», le dijo a Faulkes aquella noche mientras bebían zumos de frutas en el abstemio bar del Hotel Meridien, riendo a carcajadas al recordar. «Quiero uno para mí sola, llevarlo a cuestas en una mochila y criarlo en aeropuertos, hoteles y trincheras. ¿Qué haré si no cuando termine nuestra dulce camaradería?» Esa noche hicieron el amor hasta el alba, en silencio, sin interrumpirse ni durante una alarma de misiles Scud iraquíes, ni abrir la boca más que para besar, morder o chupar. Y luego, exhaustos, ella estuvo lamiendo el cuerpo de Faulkes hasta que se quedó dormida. En cuanto a lo de fotografiar cosas y no personas, él apenas la vio enfocar nada vivo. «La verdad está en las cosas y no en nosotros», decía. «Pero nos necesita para manifestarse». Era paciente. Aguardaba a que la luz natural fuese la que deseaba, la adecuada, y con el tiempo desarrolló su propio estilo. Después, en Barcelona, se mudó muy pronto al piso de techos altos que él tenía junto a la boquería. Al salir del cuarto de revelar, iba a tumbarse en la alfombra, rodeada de todas aquellas imágenes en blanco y negro, y pasaba horas marcando detalles con rotulador, agrupando las imágenes según códigos que solo ella conocía y en los que Faulkes nunca logró penetrar del todo. Luego volvía a las cubetas y al proyector y trabajaba en los sectores de las fotos que había marcado antes, ampliándolos una y otra vez en nuevos encuadres hasta quedar satisfecha. «Las cosas», le oyó Faulkes murmurar una vez, «sangran como las personas». Una de sus obsesiones eran las fotos encontradas en casas devastadas. Las fotografiaba tal y como estaban, sin tocarlas ni componerlas nunca. Pisoteadas, chamuscadas por los incendios, colgadas y torcidas en la pared con cristales o marcos rotos, álbumes familiares abiertos y deshechos. «Las fotos abandonadas», afirmaba, «son como las manchas claras en un cuadro tenebrista. No iluminan, sino que oscurecen las sombras». La primera y única vez que Faulkes la vio llorar en la guerra fue ante un álbum, en Petrinja, Croacia, 22 días antes de la cuneta de la carretera de Borovo-Naselje. Lo encontraron en el suelo, sucio de yeso y mojado por la lluvia que goteaba del techo roto, abierto por 2 páginas donde estaban pegadas fotos de una familia en Navidad, matrimonio, abuelos, 4 hijos pequeños y un perro, fotos felices en torno a un abeto decorado y una mesa bien provista. La misma familia, abuelos y perros que Faulkes y ella acababan de ver fuera de la casa, en un charco del jardín, revoltijo de ropas mojadas y carne rota, acribillada a tiros y rematada con una granada de fragmentación. Olvido no hizo ninguna foto allí. Se quedó mirando los cadáveres, con las cámaras protegidas bajo el chubasquero, y solo al entrar en la casa y ver el álbum en el suelo, empezó a trabajar. Era un día muy húmedo y tormentoso, y ella tenía el cabello y la cara cubiertos de gotas de lluvia. Así que Faulkes tardó un poco en darse cuenta de que lloraba, y solo lo advirtió al verla retirar la cámara de los ojos y frotárselos para secar lágrimas que le impedían enfocar. Nunca habló de eso, ni él tampoco. Más tarde, de regreso a Barcelona, cuando todo había terminado y Faulkes vio los contactos que Olvido no tuvo tiempo de positivar, comprobó que por una de las singulares simetrías en que tan pródigos eran el caos y sus reglas, había hecho exactamente 22 encuadres de las fotos pegadas en el álbum, tantos como días le quedaban de vida. Lo comprobó con un calendario en una mano y los contactos en la otra, recordando. No había estado tan asombrado desde que, al regreso de un viaje a África, Somalia, el hambre y las matanzas fueron una experiencia intensa, ella pasó una semana en un matadero industrial, fotografiando herramientas afiladas y enormes pedazos de carne de res colgados en sus ganchos, envueltos en plásticos, estampillados con los sellos de sanidad. Todo en blanco y negro, como de costumbre. Olvido positivó aquel extraño trabajo y lo guardó en una carpeta en cuya cubierta había escrito «Der müde Tod», «La muerte cansada». En esas imágenes, como en sus despobladas fotos de guerra, a lo sumo un pie muerto con la suela de un zapato agujereada, una mano muerta con anillo de casado, la sangre se asemejaba a aquellas lenguas de fango gris oscuro que había visto entre los lavaderos de mineral derruidos de Portman, la lava de un volcán frío. El silencio en la torre era absoluto. Ni siquiera se oía el mar. Folkes guardó la foto en la que aparecían ambos, él y el fantasma de ella en el espejo roto, y cerró la tapa del cajón. Después apuró el vaso y bajó por la escalera de caracol en busca de más bebida, sintiendo que los peldaños se retiraban bajo sus pies. «Espero», pensó fugazmente, «que a Ivo Markovic no se le ocurra hacerme una visita ahora». La botella seguía entre los frascos y los pinceles, sin hacer preguntas ni aportar otra cosa que lo que Folkes llevaba consigo. «Eso está bien», se dijo. «Es lo adecuado». «Sin duda. Lo perfecto». Puso más coñac en el vaso. Lo vació de golpe y al sentir el trago abrasar su garganta, pronunció en voz alta el nombre de Olvido. «Singular nombre», meditó. «Incierta palabra». Cogió de nuevo la botella, aturdido, asomado al río de los muertos, vislumbrando al otro lado las sombras que se movían despacio, cercadas de tinieblas y negro rastro. El pintor de batallas observó el mural, en penumbra, mientras consideraba la paradoja. Algunas palabras cometían suicidio semántico, negándose a sí mismas. Olvido era una de esas. Desde la orilla oscura de su recuerdo, ella lo miraba beber coñac.